Prensa Chalaca. ¡Aplausos, aplausos! ¡Vamos, más fuerte los aplausos! ¡Hoy es un día especial! ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio del distrito de Ventanilla, la provincia constitucional del Callao, nuestro país, América Latina, el Caribe, el mundo entero, hasta donde llega la señal www.radiochalaca.com. El agradecimiento sincero a nuestro Padre Celestial que nos permite todos los días, amables oyentes, ingresar a vuestros hogares sin que usted nos, sin tocar la puerta y sin que usted nos abra, y que usted pueda entrar en contacto también con la comunicación veraz, objetiva, a través de www.radiochalaca.com. Le recordamos, amigos, que puede hacer uso de nuestro teléfono hoy llamando al 553-9276 y hacer escuchar su voz también a través del RPC 941-510-266. El saludo, sin más preámbulo, de nuestros compañeros de labores en la cabina el día de hoy, Tania Rey y Alejandro Bacelar. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida al programa Así es Ventanilla. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. ¿Cómo anda la cosa por mi Perú? Tú has preguntado, la gente creo que no sabe todavía por quién votar, ¿no, Tania? Así es, la gente está muy indecisa, nadie tiene sus votos aún para ningún voto, creo yo. Sí, pues, eso es, pero creo que ya la gente empieza a decidir, unos por allí están titubeando, creo que otros también están escondiendo el voto, hay otros que quisieran decir, yo no voto por tal o cual, pero prefieren mantenerse en reserva, entonces sale por ahí el voto de que todavía no he decidido, ¿no? Algo así, ¿no? Así es. ¿Tú, por ejemplo, has decidido o es que también tienes vergüenza, miedo, un poco vas a votar? ¿O ya decidiste por quién votar? No, nada que ver, yo tampoco, es como que soy un poco indecisa, ¿no? Porque tú sabes que se puede hacer voto cruzado, ¿no? Es decir, tú puedes votar en la distrital por un candidato X y en la provincial puedes votar por otro candidato, ¿no? ¿Así es? ¿Así es? Así es, y a la región, de la misma manera, por otro candidato. O sea, puede votar distrital para uno, provincial para otro, regional para otro, y consejero regional también para otro. O sea que no hay necesidad que tengas que votar, porque Tania es nueva, ella tiene 18 años, va a debutar poniendo su firma por alguien en el distrito, alguien en la región. Y por el cambio, lo más importante. Lo más importante. Tú apuestas por el cambio. Ojalá, obvio, que la mayoría de la gente piense como tú. Claro. O sea, tú no quieres la continuidad. No. Tú no piensas en ese tema de que voy a votar por alguien que roba, pero hace obra, ¿no? No, nada que ver. O que tenemos, me regala pescadito. No, tenemos que escoger el cambio para que Ventanilla y mi Perú progresen, ¿no? Perfecto. Vamos entonces, chica inteligente, por eso es que está aquí en la radio, ¿no? Por eso es que está aquí en la radio. Alejandro Bacelar, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Oh. ¿Qué tantito? Buenos días. Acá un poco cansado, pero tenemos que la obligación. Muy buenos días, amigo de Ventanilla, la región Callao y de todo el Perú, hasta los confines de nuestro planeta. Quienes nos escuchan, pues, a través de www.radiochalaca.com y el programa Así es Ventanilla, que se transmite de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 11. Gracias por permitirnos una vez más estar a vuestro lado, acompañándoles e informándoles. Gracias a nuestro, y que le devuelvo también la salud, pues, a mi esposa, que está resquebrajada. Y el día de hoy, pues, con la novedad, estamos a escasos 8 días del proceso eleccionario regional municipal 2014. Y a nivel nacional se vislumbra una incertidumbre política como nunca antes la hubo en el Perú. Crisis política, crisis delincuencial politiquera, es un tema que lo vamos a decidir el 5 de octubre. Como bien dijo nuestra compañera Tania, hay que votar por el cambio, por la renovación y sobre todo atendiendo a los programas, a los proyectos, a los planes que sean concretos y que permitan el desarrollo integral de la sociedad, y en nuestro caso, a toda la región Callao. donde haya un nuevo espacio para los chalacos. 9 de la mañana con 21 minutos, damos inicio a nuestro programa de hoy, sábado 27 de septiembre del 2014. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Las elecciones para la alcaldía, tanto de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y los distritos capitales de provincia y regiones del país, amables oyentes, han entrado en una etapa, como diría don Augusto Ferrando, de la recta final. Amables oyentes, hay cosas que están tan cantadas que a una semana de la votación nada pareciera capaz de alterar algunos resultados en alguna parte de nuestro país. Ni siquiera un Vladivideo, como hace poco profetizó la directora de una conocida investigación de mercado, de una empresa de investigación. Amables oyentes, increíblemente, los medios de comunicación nacional, estoy un poco ronco, siempre me juega una mala pasada la voz. Por favor, producción, si puede, por favor, mi vasito de agua. ¿Dónde está mi pastilla? Mi pavionta, sí, algo así. Un poquito de agua tibia, porque la voz parece que alguien hace algo en la mañana y justo cuando estoy leyendo mi editorial pasa esto, ¿no? Todos los días. Caray. Creo que la señora que me está vendiendo el emoliente en la esquina del Paradero Centro le han dicho que me ponga ahí una pócima para enronquecer la voz todos los días. Le decía, amables oyentes, que increíblemente en la capital de la República, estos medios de comunicación mafiosos que manejan, que yo no los leo, pero que, amables oyentes, en el Perú todo el mundo se para en los kioscos de periódicos. Me refiero al conglomerado de el diario El Comercio de los Miroquesada. Oiga, vienen poniendo todos los días la cantaleta de que Castañeda Locio sería el virtual alcalde de Lima. Es decir, el ladrón de Comunicore. ¿Qué cosa? Y aquí, amables oyentes, en la provincia constitucional del Callao, me revelo, nos quieren vender exactamente. Mandan a sus encuestadoras. Hace un momento, amables oyentes, me acabo de encontrar por primera vez en mis 34 años de vida que tengo como comunicador, 44 años. Empecé a los 11, no vayan a pensar mal. Topar por primera vez en la historia con una empresa encuestadora. Me voy a quejar con datos. Carajo, sáquenme a Omar de la mesa. Hay un invasor, una cucaracha, acaba de llegar. Por favor, sáquenme a ese animal de acá. Bueno, ¿de dónde entró? Dice que alguien la ha tirado. Este intruso se mete por cualquier lado. Señores, no me distraigan, por favor, sáquenme a ese animal. ¡Patéalo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de acá! ¡Fuera! ¡Fuera de Ventanilla! Señores, me acabo de topar. Esta producción es la muerte. Yo me la llevo a la canción. Esta producción es la muerte, señores. ¿Quién es? Se pasaron justo en el momento editorial. Bueno, ya era hora, ¿no? Me ha hecho reír. Ojalá que con eso. Una cucaracha subiendo la mesa con un papelito en la espalda. ¿Cosa? Increíblemente. Con el nombre del indeseable. Eso. ¿Ustedes se imaginan una cucaracha cargando el nombre del indeseable en la espalda? ¿Ah? Es increíble. Esta producción se pasa. Le decía, amables oyentes, que por primera vez en mis 44 años me acabo de topar con una empresa encuestadora. Me voy a quejar con datos. Porque manipulan pues las encuestas. Escuchen bien, señores. señores que sintonizan mi programa. Escuchen bien, claro, así manejan la figura. Le pasan la voz a quien quiere que salga favorecido y le dicen, nuestra encuestadora va a estar en el de teléfono, va a estar en el punto del paradero centro. Y entonces ellos mandan pues a su gente para que lo encuesten, está con tres láminas. ¿Sabe lo que hizo la señorita? Me dijo, yo pasé y en realidad no me iba a entrevistar a mí, porque ellos entrevistan solamente a la gente que le mandan. Y entonces exigí que me entrevisten. Le digo, ¿por qué no me quieren entrevistar? Señor, ¿de verdad quiere usted votar? Pero por supuesto, exijo, encuesten. Y entonces sacó sus tres láminas y me dijo, señor, así es como lo llevan al mudo adelante, pues. Señor, me dijo, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién usted va a votar? Acá están los nombres de los partidos. Y me pone ahí todos los partidos y evidentemente están ahí las aspas. Y me dice la señorita, mire, el partido que más votos tiene hasta el momento es Chimpún Callao. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que yo vote por el que va adelante, carajo. Eso es lo que me está diciendo. Señores, esto que ha ocurrido con Tito Felipa en este momento es lo que hacen estas cochinas empresas encuestadoras. Grábenlo ustedes bien. Carajo, me he vuelto ronco porque he gritado. Yo soy apasionado. Cuando pasan cosas como esta, he gritado, he vociferado, porque le están haciendo un fraude al distrito de Ventanilla. Graben bien, señores. Datum. Datum. Grábenlo bien. Ya lo escribió. Vaya corriendo, señora, a traer que me denuncien, si quieren, los señores de Datum. Eso no me lo contó nadie. Ocurrió, señores, 20 las 9 de la mañana. Y felizmente tengo testigo, estaba Tania Rey conmigo. Por eso que Tania Rey también está molesta e indignada. Y he dicho, así no juega Perú. Por si acaso me quieran denunciar, tengo un testigo. Así ha ocurrido. Así no juega Perú. Le hace daño eso a los jóvenes de nuestro país. Le hace daño, amables oyentes, que una encuestadora induzca a quienes quiere encuestar diciéndole, mira, el que más tiene es el partido tal. Porque lo que está diciendo, usted sabe que la gente en el Perú quiere subirse a la combi que lleva más gente. ¿Le ocurre a usted cuando sube al paradero? Dígame, ¿usted se sube a una combi vacía? No, porque usted dice, va a demorar mucho mientras llena y ya no, el tiempo me queda corto, como que falta una semana. Entonces la gente no se quiere subir a una combi vacía. Y entonces ellos saben que la gente se sube a las combi llenas. Y entonces esta encuestadora mafiosa y su personal que viene le induce, como que le dice, suba a esta combi, que esta combi está llena. Suba usted, ellos son los que van a ganar. Men, grábenlo bien, ya trajo usted. Señora, señora, usted que me está escuchando, agarre por favor el pintalabio si no tiene lapicero. Agarre su pintalabio, el pintaojo, no sé cómo se llama, el delineador. Agarre lo que tenga y anote el nombre de la empresa. Se llama Datum. Para que usted vea cómo mañana va a salir en algún periódico de la capital, va a salir la encuesta en donde le dan primero, como en Lima, al mafioso que roba y hace obra comunicore, va a salir que está primero. Nadie entiende, amables oyentes, cómo es posible que en Lima estos señores que manejan los medios de comunicación social, que a pesar que se tiene el recuerdo de una gestión que solo sembró cemento por toda la capital, que ha servido, amables oyentes, para que Castañeda, Locio y un grupo de indeseables, gracias producción por el agüita, se llenen de plata. No está con cianuro, ¿no? Sus dificultades para comunicarse porque no habla, le dicen el mudo. Su falta de carisma y hasta sus homofóbicos y xenofóbicos puedan haber sido pasados por alto por la ciudadanía. Es decir, ¿cómo es posible que la gente quiera votar por un hombre que le ha robado abiertamente a Lima Metropolitana 30 millones y que hoy esté probado que los señores que manejaban Comunicón eran más amables oyentes que gente de Orellana que se dedicaba a lavar activos. Eso es el mudo. Ese es quienes estas empresas encuestadoras quieren poner primero a nivel de Lima Metropolitana. El que no habla, pero el día que dijeron Castañeda se queda afuera, nos demostró que no era nada más, porque salió hablando hasta por los codos y casi patea al propio colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Este sinvergüenza, amables oyentes, es que esta gente dice que va a ganar, igual pasa en el primer puerto del país. Yo le digo algo, señores, Chimpún, Callao, escuchen bien, ni siquiera aparecen las encuestas. Nosotros hemos hecho. Están en el piso. Señores, hoy día vamos a dar a conocer los resultados de la verdadera encuesta. Graben bien. Va a haber algunos que se van a molestar. Seguro algunos clientes nuestros que han puesto publicidad en la radio, que han puesto sus spots, y que seguramente van a decir, porque algunos todavía deben, y van a decir, señores, como ustedes han sacado su encuesta, nosotros no le pagamos porque no estamos. Nos importa un carajo que no nos paguen. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no se puede torcer. La voluntad popular no se puede torcer. La verdad no tiene precio. Porque yo tengo pues a un candidato que, vamos a suponer, debe X a la radio. Yo no voy a ponerlo pues allí. No, señores, la verdad no tiene precio. Y les puedo asegurar, amables oyentes, les puedo asegurar que estas encuestadoras están manipuladas por algún poder económico, así como está en Lima, así como está Orellana y la mafia de traficantes, amables oyentes, lavadores de activo. Lo puedo decir, si quieren denúncienme, porque esta información no es más que la reproducción de lo que han dicho ya todos los medios de comunicación nacional. Estos poderes económicos que capturan, amables oyentes, las municipalidades y le hacen daño a la democracia son los que nos quieren vender gato por liebre en nuestro país. De eso vamos a hablar en el transcurso de nuestro programa. En el Callao, termino con esto, en la provincia constitucional del Callao, el señor Félix Moreno, amables oyentes, no figura inscrito. Y como no figura inscrito, todo el Callao sabe que Félix Moreno no ha presentado en ningún debate, en ningún lado, y no hace mal, hace bien, porque ¿sabe qué? Oficialmente no es candidato. ¿Y por qué demonios estas encuestadoras ponen allí a un movimiento que no está en carrera, a un candidato para la región que aún no figura inscrita 7 días, Omar Marco, amables oyentes, porque también tienen el distrital? Mire, señor, el señor Omar Marco es el que más votos tiene detrás de Fox, del PPC. Yo lo he visto y coincide con la encuesta nuestra. ¿No es cierto? Más atrás, ellos están poniendo me parece, a Lucho Becerra, y en la encuesta nuestra aparece Sea y Eduardo Arvíncola casi en un empate técnico. Omar Marco no aparece, amables oyentes, no aparece. Es más, Omar Marco tampoco está inscrito. Omar Marco no es candidato oficialmente. Omar Marco, señores, no está oficialmente habilitado para postular en las elecciones del próximo 5 de octubre. Porque Juan José López Álava impuesto una tacha porque ha mentido en su hoja de vida. Y ustedes saben que Juan José López no es el santo de mi devoción, pero tengo que decir pues la verdad, en honor a la verdad, amables oyentes. Omar Marcos ni por anga ni por manga figura en las encuestas. No figura en las encuestas el señor Omar Marcos. Señores de la encuestadora, notó bien, el señor Omar Marcos Arteaga no es candidato oficialmente y no figura en las encuestas que nuestros reporteros de campo realizan todos los días. El señor Omar Marcos está peleando en un tercer pelotón junto con lo que yo llamo los pitufos, los que ya no tienen opción en Ventanilla. Y saben que ustedes tienen que agarrar el limbo, tienen que agarrar el Facebook y empezar, amables oyentes, a difundir esta noticia que es real. Mire, yo tengo candidatos aquí en el distrito de Ventanilla que han puesto publicidad acá y que seguramente después que demos, estamos hablando de los nombres. Probablemente si algunos deben, no sé, contabilidad, ni me miren. Probablemente van a decir, ¿qué has hecho? No van a cancelar los spots que han puesto. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? Hoy día saldremos a los micros, los de la producción por último, y nos ponemos a cantar. Señoras y señores, les habla Tito Felipa, director del programa Así es Ventanilla. Mire, somos tres jóvenes que nuestra empresa, los candidatos no le han querido pagar los saldos, porque ¿sabe qué, señores? Hemos dado una encuesta a la real. ¡No nos importa, señores! No nos importa en absoluto. La verdad es la verdad y nada más que la verdad. Porque, amables oyentes, esta cochinada que yo acabo de descubrir hace unos minutos, ya, que están, atención candidatos, muevan ustedes a sus operadores. La encuestadora, una de ellas, está en el paradero centro, ubíquenla, lleva millones de gente para que digan que ustedes están primero, ustedes están segundo, exíjale que los entreviste, porque tiene todo amarrado, señores, para hacernos creer que el señor Omar Marcos Arteaga está primero. ¿Quién? ¡Datum! ¡Datum! ¿Qué cosa? Grábenselo bien. Datum. ¿Cómo dijo? Viene haciendo el trabajo asqueroso que ya han hecho en... Pero, amables oyentes, hay que poner sobre la balanza, y con esto termino, el tema de la dignidad. Hay que poner en la balanza, amables oyentes, el tema de la dignidad distrital. Este pueblo mío, este pueblo de Ventanilla se ha, amables oyentes, caracterizado por ser un pueblo digno, un pueblo de lucha. Estos señores que han venido y que se creen los conquistadores de Ventanilla se han equivocado. Creen que nosotros somos personas de quinta categoría. No lo somos, señores. Vamos a utilizar el Facebook, el Twitter para dar a conocer las buenas noticias y decir que gracias al Señor Todopoderoso que nos liberará por fin de Chimpún Callao, Omar Marcos es hoy por hoy, a 8 días del proceso electoral, un pitufo más. He dicho, señores. De la mañana con 40 minutos. Realmente, Tito, has dicho una gran verdad. Las encuestadoras sencillamente manipulan las encuestas, manipulan las informaciones, y eso es real. Ayer una comercial escuchaba los comentarios muy, muy desalentadores de los vecinos ventanillenses que mencionaban la agresión de la que ha sido víctima, pues, un vecino de Pedro Cueva, candidato a la alcaldía por el Partido Popular Cristiano, don Roberto Fols Montoya. Criticaban la actitud aberrante, criminal, delincuencial y vandálica de quienes se dedican a destruir propaganda, material político de los competidores. Eso sencillamente nos demuestra una sola cosa: capacidad para poder enfrentarse en unos comicios limpios y transparentes con los rivales políticos. Porque nosotros debemos recordar que una elección municipal es una elección, es una competencia de vecinos. Pero quienes hacen este trabajo parece que fueran gente foránea. Por allí hemos escuchado comentarios que dicen que las multitudinarias marchas de las personas que pretenden ser autoridades en reelección no son vecinos de Ventanilla. Y efectivamente, He tenido la paciencia de revisar innumerables fotos que caminantes en Ventanilla, en Pachacuti y en otros sectores. Y son muy pocas las personas que se conocen. Lo que sí se puede apreciar son funcionarios caminando por todas las avenidas, los trabajadores de limpieza, los de áreas verdes. Eso no es una campaña, eso es un delito. La utilización de los recursos para proselitismo. ¿Y el señor Contralor de la República dónde estará? Bien, a esta hora de la mañana tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Paula, buenos días. Buenos días, gracias. Hemos podido observar cuán latente en el nuevo distrito Mi Perú. Los cúmulos de basura en las calles afectan la salud a la población. El contacto directo o indirecto puede causar una serie de enfermedades que incluso podría provocar la muerte. Así lucen muchas de las principales avenidas en nuestro nuevo distrito Mi Perú, que nos incomoda al pasar y con los olores poco agradables. Pero eso no es lo más preocupante, sino la serie de veces que podemos adquirir tan solo convivir o pasar diariamente cerca de uno de esos cúmulos de desperdicio. Hasta aquí nuestro informe. Volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito Mi Perú. Gracias, adelante. Gracias Paula por la información. Estaremos esperando un nuevo enlace desde el distrito Mi Perú. Mira, quiero tu comentario, Tania, porque tú tienes 18 años, eres joven, respecto a esta cochinada que vienen haciendo las encuestadoras. ¿Qué opinas? ¿Qué sensación te deja? La verdad, yo como joven estoy muy indignada porque, bueno, creo nos están tratando de manipular, están tratando de manipular nuestra decisión, queriendo inflar sus votos, ¿no? A favor de Omar Chimpún Callao. ¿Y eso qué sensación te causa? Tú como joven que acaba de presenciar un hecho inusual, porque se sobreentiende que las encuestas son ocultas, es decir, tú no tienes por qué decirle a los encuestadores, mire, el que tiene más votitos es Chimpún Callao. Claro, bueno, a mí por mi parte, a mí no lograrán confundirme, pero hay muchos jóvenes así como... Ya, pero ¿qué pasaría si tú no lo hubieras visto? ¿Qué pasaría? Si tú lo ves en el periódico, tú pudieras creer que eso es real. Así es. Y nos hemos convencido el día de hoy que esa es una manipulación grosera. Claro, más que todo por los jóvenes, ¿no? Claro, porque no le pueden enseñar, pues se sobreentiende que las encuestas son acto secreto. Claro. ¿Sí o no? Tú no tienes por qué orientar y no lo tienes por qué decir al joven, mire, fulano es el que está, le está diciendo, vote por el que está primero. Claro, en pocas palabras dicen eso, ¿no? Y nosotros nos hemos revelado y evidentemente hemos exigido que nuestro voto figure, y efectivamente una de las cosas que no hemos podido dar cuenta que los candidatos que nosotros tenemos en nuestras encuestas sí están figurando en esas láminas, que probablemente una vez que lleguen allá la van a borrar, porque ellos a quien le conviene y ponen a quien le conviene poner. Así es. Así es, ¿no? Y probablemente los candidatos que nosotros hemos votado, a la hora de pasar la lámina ni siquiera figura en nuestro... Lo borran, ¿no? Lo van a borrar, claro. Pues, lo van a borrar, no nos queda la menor duda que... Lo sospeché desde un principio. No contaban con mi astucia. Pucha, en realidad tenemos que reír, porque si no vamos a necesitar unas 10 espaviotas cada uno, ¿no? Bueno, mira, yo te digo que ya me he acostumbrado a estas cosas, ¿no? El trajín diario. Por eso es que no me enferma el hígado criticar, hablar y censurar estas actitudes. Y como bien dice Tania, hay indignación, pero también hay que apreciar y demostrarle a nuestra amable audiencia que esta es la forma, pues, que se maneja la política peruana, y no de ahora. Recuerdo que mis abuelas, mis tatarabuelas contaban que en sus tiempos, cuando comenzaron a sufragar, el partido aprista, que era una de las fuerzas políticas, entregaba los votos ya marcados para que ellos lo depositaran en las ánforas. Entonces significa que esto no es de ahora, pues tiene 60, 80 años de manejos sucios. Pero en fin, Bien, tenemos un enlace con nuestra reportera de campo de la ciudad satélite. Adelante, Margarita, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Sandra, buenos días, Tito, Felipe, buenos días, Alejandro. Mire, aquí me encuentro exactamente muriéndome, congelándome de frío en Ventanilla Alta, exactamente en el punto. Coricanchi de Ventanilla Alta. Ya, en Coricanchi de Ventanilla Alta. Bueno, al parecer hay algunos problemas técnicos, ¿no? Margarita, ubícate bien, porque la señal en esa zona es un poco débil. No se te capta, trata de buscar una mejor posición. Posiciónate en otra área, muévete. Trata de mantenerte hablando y ubicarte en un lugar donde la señal puede ser captada. Amables oyentes, en realidad ya les quedó claro a todos ustedes, ¿no? Hay alguna gente que me pregunta por el Facebook. Señores, me están bombardeando. Dice Tito, no seas malo. No termines con nuestra ilusión. Vas a dar ganador. No vamos a dar ganadores. No somos locos. Nosotros lo que les vamos a decir, quiénes son los que están con tendencia entrando a la recta final, se lo vamos a decir al final del programa. Mantengan calma, señores. Tenemos que seguir hablando de esta cochinada. Así como lo venía diciendo Alejandro, vamos a empilarnos, ¿ya? Vamos a entrar a hablar de cosas. ¿Qué pasa? No hay micrófono. ¿Producción? ¿Qué pasa? ¡Sabotaje! ¡Llamen, por favor! ¡Llamen, por favor, al Chapulín Colorado! ¿Ya? ¡La cucaracha ha venido, señores, a infectar nuestros micrófonos con virus! ¿Qué está pasando? Señores, tenemos que hablar de estos temas. En Lima, ¿por qué razón la gente no debería de Botañeda para ir aterrizando? Es como que si la gente saliera, pues, ¿cómo se llama el que está preso? El de la región Ancash, que fue capturado hace poco y está preso. Amables oyentes, es como que si saliera el presidente regional de Ancash y que la gente pues votara, a pesar que todo el mundo sabe que el tipo terrorista ha sobrevalorado las obras, ha hecho un montón de estupideces y negocios. Igualito lo que pasa en Lima. Es decir, amables oyentes, el mudo Comunicore se ha robado los 30 millones, el mudo Comunicore, amables oyentes, ha sobrevalorado las escaleras, se ha tirado la plata en los intercambios viales que costaban 120 millones, lo subió al doble, 200, hizo lo que se le dio la gana con la plata, regaló terrenos por aquí, terrenos por allá, igual que pasa en Ventanilla, igualito, ¿no? Es como que si nosotros en Ventanilla, amables oyentes, porque miren ustedes, ¿quién está mejor de la vista, señores? Ustedes conocen en la esquina del terreno de la comisaría, ¿lo vendieron? ¿Lo vendieron o no lo vendieron el terreno de la comisaría, Alejandro? Más que si lo vendieron, yo lo traficaron. Lo traficaron, el terreno de la comisaría, ahí donde se levanta el bonito espacio de Plaza Veas. Y hemos hecho la guerra, hemos dado la batalla. Y finalmente, amables oyentes, se burlaron del pueblo de Ventanilla. Y la gente, según estas encuestadoras, la gente de Ventanilla es masoquista, pues, ¿no? O sea, le robaron su comisaría, su terreno, y la gente quiere votar por Omar. ¡Mentira! Eso no es verdad, están acostumbrados a manipularlo como han querido hacer ahora. Luego, amables oyentes, el alcalde salió diciendo, y tenemos los audios, yo voy a defender el terreno, aunque sea con mi vida, del Parque Zonal. Señores, estuvo allí 30 días con sueldos, pagos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, dirigentes que lo apoyaron, invertimos 2 millones, amables oyentes, y finalmente lo defendió. ¡No! Vendieron el terreno del Parque Zonal. ¡Lo vendieron! La prensa también estuvimos presentes en ese momento apoyando. En todo Alejandro, momento. Tú fuiste testigo. ¿Dijo, no dijo? ¡Sí dijo! Claro, yo hice el enlace. La transmisión fue directa, ¿no? En el otro... en los cuales desarrollamos el trabajo periodístico. Lo entrevisté previamente, recuerdo que entrevisté al jefe de Seguridad Ciudadana, el coronel Azula. Así es. Posteriormente, burlando la seguridad, pude entrevistarlo directamente a Omar Marcos y ya recuerdo la pregunta que le formulé. Ya, sigo. Y entonces, amables oyentes, la comisaría del distrito de Ventanilla, los bomberos, amables oyentes, también, el terreno de los bomberos, señores, se robaron el terreno de los bomberos. Juan José López Álava, que no es el santo de mi devoción, amables oyentes, cuando se fue, dejó un presupuesto de casi 900 mil, casi un millón para construir el terreno de los discapacitados. ¿Y sabes qué, gente? Vino Omar Marcos y se tiró la plata, no construyó el centro de rehabilitación de los discapacitados. Juan José López, amables oyentes, dejó instalado el Consejo de Coordinación Local. Y lo tengo que decir porque así como critico lo malo, tengo que criticar lo bueno. Dejó instalado, le costó trabajo entender que la nueva ley permitía, amables oyentes, que la sociedad civil discuta con el alcalde. ¿Y qué hizo Omar? Vino y desarmó, lo botó, le quitó la computadora a la oficina, lo botó a la reverenda calle. Y esta encuestadora Datum, con los medios de comunicación de Lima, nos quieren hacer creer que los ventanillenses somos masoquistas y que queremos que Omar Marcos sea alcalde. El mismo alcalde Omar nos quiere hacer creer porque infla sus caminatas. Amables oyentes, y eso es verdad. ¿Ya? Eso no es verdad. Además, no es candidato. Porque, señores, Juan José López Álava le ha planteado una tacha porque el señor mintió en la hoja de vida. Ojalá que Juan José López me llame por teléfono. Ojalá Dios quiera que marque, está timbrando nuestra línea telefónica. Y ojalá que don Juan José López Álava, a pesar de la diferencia que tenemos, me llame por teléfono para hablar con él el día de hoy para que me cuente. ¿Está así? ¿Entró la llamada? Gracias, la gente nos está escuchando. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Juan José? Te habla Tito Felipa. Juan José, quiero que me cuentes porque es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo. Te pido, por favor, que le cuentes al pueblo de Ventanilla. Estoy indignado porque hace un minuto, en la entrada de Antonia Moreno de Casio, una señorita de Datum me ha presentado, estaba que entrevistaba gente, supongo de Chimpún Callao, porque le dan los puntos, y exigí que me encuestara también a mí, y me entrega pues una hoja en donde me dice, sí señor, ¿por cuál de ustedes, los candidatos a región, usted votaría? Me enseña una hoja, y me dice, mire, acá están todos, y el que más votos tiene es el candidato de Chimpún Callao. O sea, me estaba diciendo, yo estaba con la chica Tania Rey, que es nuestra reportera, narradora de noticias, se quedó ella estupefacta, luego nos enseñó la lámina de Ventanilla y nos dijo lo mismo, o sea, nos estaba diciendo, voten por el que más tiene. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa Sí Ventanilla. Buenos días, Felipa, la verdad que también para mí es difícil un poco entrar a tocar temas tan importantes de Ventanilla. Pero creo que por encima de las diferencias que pueden haber existido hoy esas no pueden ser motivo para no preocuparse por el futuro de Ventanilla. Así es, Juan José. La continuidad de este movimiento denominado Chimpún Callao en el distrito sería realmente fatal para los intereses, sobre todo de los más humildes, de los sectores marginales. Hemos vivido 8 años de maquillaje impresionante en todo aquello que se puede ver en el exterior, con un olvido realmente, yo diría de gente que no le interesa desarrollar un mejor estatus de vida para los sectores, reitero, marginales. Tú puedes en este momento recorrer el entorno de los sectores urbanos, en Perú, en Pachacútec, en el Parque Porcino, en Ventanilla Alta, que no tienen todavía agua y desagüe, increíble, siendo manejado más de 1.200 millones en estos últimos 8 años la Municipalidad Estatal de Ventanilla. Y te he escuchado mencionar algo que tiene... ¿Por qué indignar totalmente al pueblo de Ventanilla? nosotros le entregamos, y estoy hablando del año 2003, en propiedad tres lotes a la compañía Peruano Bomberos, que ya habían sido arreglados o más o menos construidos por Cordulica en 1997. Y lo que queríamos era que ya fueran propietarios. Me parece realmente increíble que se hable de quererle quitar uno de los lotes que se le entregó y que estaba cercado por parte de Cordulica a favor de la compañía Bomberos, y donde está inclusive el tanque de reserva de agua de la compañía Bomberos. Juan José, y poder efectivamente el acuerdo de consejo 173-2003 Municipalidad de Ventanilla del despacho de alcaldía firmado el 11 de octubre de 2003, que lleva tu firma, que dice: se acuerda, después de todos los considerandos que tú estás hablando, donar a favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú el área de terreno de 247 metros cuadrados, tal, tal, tal, tal y tal, e encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Oficina de Asesoría Legal. Artículo tercero, facultar al señor alcalde de Ventanilla, doctor Juan José López Álava, a fin de que suscriba la escritura pública a nombre de la municipalidad con el representante de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú, artículo cuarto, encargar a Secretaría General. Esto fue por acuerdo del Consejo Municipal, pero tengo aquí también en mi poder, y eso quiero que me cuentes, el informe del traidor regidor Roberto Figueroa Cruz, que hoy postula como teniente alcalde en otra agrupación, en donde en un memorándum pasa pues al señor alcalde antecedentes, todos los detalles, para concluir finalmente, Juan José López Álava, que ese terreno ya no debiera, amablemente, las conclusiones, dice que en mérito, ¿qué es lo que dice este informe de este traidor regidor? En mérito del análisis efectuado a los hechos precedentes expuestos, esta gerencia es de la, dice, es de la opinión. ¿Cuál es la opinión del traidor? Se deje sin efecto el acuerdo de consejo número 48-1995 de fecha 30 de mayo, que adjudica a favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú los predios ubicados en los lotes Manzana C9, lote 9, en el área de 407 metros cuadrados, que el honorable Consejo Municipal, mediante acuerdo de consejo, otorgue en afectaciones por un plazo indeterminado a favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios Lorenzo Giraldo Vega, Ventanilla, los inmuebles ubicados en el lote 10, Manzana C, de la zona comercial de Ventanilla, despojándolo, Juan José, de el lote 11 de la zona comercial para entregárselo a otra. Ese regidor es una cucaracha. Él fue el que subió hace un ratito aquí a la mesa, Juan José, y me contaminó los micrófonos, causado una infección a la garganta. Y entonces, bueno, Juan José... Discúlpame, Tito. Dime, Juan José. ¿Qué puedes esperar de Roberto Figueroa? Pues, la verdad es que es una pérdida de tiempo. Le ha hecho tanto daño al pueblo de Ventanilla. No... Me explico, y no creo que exista un ciudadano de Ventanilla que pueda entender que se maltrate de ese modo a la compañía Peruano Bomberos, una entidad que en cualquier momento nosotros lo vamos a necesitar. Una Así entidad es. De gente que no cobra sueldo, que arriesga su vida a favor de la gente del pueblo de Ventanilla, y nosotros lo maltratamos de este modo, es algo increíble. Lo que quiero dejar en claro, Tito, es de que ese acuerdo de este infame sujeto... ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Entró la cucaracha nuevamente a la radio! ¡Dios mío! Oye, alguien nos está jugando una pasada. Continúa. Lo sí, que pasa con... quiero decirte de que ese informe deja sin efecto un acuerdo de consejo de la época del señor... si no me acuerdo, creo que en la época de Mesías, donde ratificaban el acuerdo de la concesión en uso. En el año 95, Juan José. El acuerdo del Consejo de Propiedad sigue vigente, está no ha sido modificado. Quiero que entiendan esto. El acuerdo del año 2003 sigue vigente. Este informe presentado por el señor Figueroa, presidente de la comisión, habla sobre ratificar un acuerdo de consejo de la época del señor Mejías, que ratifica la en uso que nosotros vimos en el año 85. Por lo tanto, el acuerdo del consejo de entregar y postear sigue absolutamente vigente. Ese no ha sido modificado. El terreno es de propiedad de la compañía Fernando Bomberos. Sí, pues, Juan José, pero la gente podría creer, Juan José, que Tito Felipa tiene un tema de animadversión. Y yo venía hablando aquí, Juan José, que así como en Lima el mudo Comunicore ha hecho todas las tonterías y hoy se ha probado que en Comunicore fue una red de lavado de activos, aquí en el distrito de Ventanilla, Juan José, Omar Marcos ha hecho cosas que muchísima gente parece haberse olvidado y muchos lo recuerdan como nosotros. Quiero que tú le cuentes a los oyentes, porque yo he hablado del terreno, de la plata que tú dejaste, y desmiénteme si estoy mintiendo, para construir el centro de rehabilitación de Mi Perú, que era para todos los discapacitados del distrito. Desmiénteme si no es verdad que dejaste instalado al Consejo de Coordinación Local. Luego vino este señor y a patadones limpios tiró todo abajo del presupuesto participativo cuando te fuiste. El proyecto que se aprobaron el presupuesto participativo cuando te fuiste, este señor no hizo nada. Si estoy equivocado, dime al aire que soy un mentiroso. No. Todo lo que ha referido está perfectamente demostrado. El presupuesto, mira, ese terreno y la construcción de centro de discapacitado y adulto mayor es un pedido de la comunidad de Mi Perú, que en el porcentaje que le correspondía para obras en el año 2007, ellos acordaron que en Mi Perú se construya y destinaron casi 800.000 soles para esa obra. Es un pedido de presupuestativo. Así fue aprobado por la comunidad, encabezada por su alcalde de Encalada en esa oportunidad, para Mi Perú, al igual que el centro de coordinación de local, que lo establece la ley, que obliga a que ellos tengan participación directa en la fiscalización de todo lo que se aprueba en el presupuesto participativo. Más allá, te olvidas de que nosotros dejamos en licitación pública el nuevo local municipal en su local original, con 3 millones de soles del año 2006. Te estoy hablando del año 2006, 3 millones de soles que no los usamos para que se ejecuten del nuevo local municipal en el lugar original, aprobado por unanimidad, aprobado el expediente técnico, y solo ellos tenían que abrir y destinar en licitación pública quién fue el ganador. Lo anularon. ¿Y la plata? Y se tiraron los 3 millones de soles, no sé en qué. Hoy día están registrando, acuérdate, están registrando el registro público el valor del nuevo local por 17 millones y medio. Imagínate. 17 millones y medio. Es decir, ¿necesitamos un local nuevo? Claro que sí, pero tenía que ser a ese costo, en un lugar donde todavía existe... Que no corresponde. El 50% sin agua y desagüe, sin pistas y veredas. ¿Crees que era necesario hacer una? Y encima, no te olvides, repito, que se gastaron 300.000 soles en su inauguración, invitando pues al señor Curi y al señor Alan. ¿Qué tenían que hacer ellos y por qué tenían que gastarse 300.000 soles en su inauguración? ¿Cómo que? Estas barbaridades, por favor, no las olviden el día 5 de octubre. Juan José, lo que pasa es que yo te digo algo. Un sondeo de opinión en el distrito de Ventanilla y hay 3 candidatos. Yo no digo que uno de ellos va a ser el ganador, pero hay 3 candidatos que vienen peleando la posibilidad de entrar a la alcaldía. Omar está en el tercer pelotón de los pitufos. La gente en Ventanilla, en estos últimos días, es querernos vender cebo de culebra. Es decir, están inflando las caminatas. Yo estuve hace unos días en la entrada donde están construyéndose el centro este de esparcimiento, ¿cómo le llaman? La Villa Deportiva, que hasta ahora no la terminan. Y entonces he visto, a esa hora me paré enfrente para ver cómo llegaban ómnibus que venían subiendo la Pampilla. ¿De dónde venían? Eso no eran de Ventanilla, porque tantos ómnibus no pueden venir pues de la zona del Callao. Solo tenemos Víctor Raúl y uno. Esa gente venía de otro lado. Venía, ¿para qué? Para inflar una caminata, como ponen ellos en el Facebook, con el respaldo del pueblo. Omar Marcos a la reelección. Y eso no es verdad. Hoy mismo, esta asquerosidad que acabo de encontrarme con mi narradora de noticias, Tana Rey, que la señorita esta de Datum, ¿no? Te pone las tres y dice, mira, ¿por cuál de estos movimientos? Y te muestra la ficha donde le va a poner el ASPA y te dice, te enseña todos los movimientos y tú puedes ver quién está adelante, quién está detrás. Y ella misma te dice, mira, Chimpún Callao es el movimiento que más votos tiene. O sea, en pocas palabras te está diciendo, súbete a la combi de los ganadores. Y tengo la sospecha que la gente que la seguía a esta chica es gente que ya le datearon en tales Datum, vayan ustedes para que voten por Datum. O sea, nos están queriendo vender cebo de culebra, Juan José. Yo me reafirmo una vez más, Tito, que esta gente es gente inescrupulosa. No van a escatimar esfuerzos de querer engañar nuevamente al pueblo de Ventanilla. No van a el uso de nuestros recursos. Háganle ver, por favor, al pueblo de Ventanilla. No te olvides, Cito, que a partir del 1 de julio han entrado a trabajar a la municipalidad 3.000 personas, entre vigilantes ciudadanos, entre inspectores de transporte, entre personal de limpieza, ornato. Es un escándalo, con muchos recursos. Y a esa gente también las obligan a ir a esas famosas marchas en apoyo pues al señor Omarco. Es decir, gente humilde que necesita trabajo y para poder siquiera estos 3 meses tener algo, aceptan y tienen que caminar. Es decir, lo estafa, pero con nuestra plata, con la plata del pueblo de Ventanilla. Yo estoy convencido que estas encuestas no son encuestas, que es una estafa al pueblo de Ventanilla, es un engaño a la inteligencia. Y reitero, ojalá la comunidad piense bien. Hay todavía, a pesar del esfuerzo que hacen ellos, un 38% a 36% de gente que no ha decidido su pero voto. Totalmente de acuerdo, porque aquí nosotros todos los días salen nuestros reporteros y aún generalmente la gente no quiere hablar, está temerosa. Nuestros reporteros todos los días, en cada punto que reporta, recogen 10 muestras. En el segundo despacho, 10 muestras más y van anotando ellos las preferencias. Y efectivamente, hay un grueso, yo diría que hasta exagerado, tú has dicho 35, nuestro reporte nos votan casi 46% de personas que aún no deciden por qué votar. Y yo le decía a Alejandro Basalar, que algo está ocurriendo, que probablemente hay gente que está ocultando su voto, quiere decir que no, pero lo está guardando para el último momento. Y yo creo, Juan José, que se van a llevar una gran sorpresa. Juan José, en tu condición de exalcalde, porque fíjate, Juan José, aquí hay cosas que se han hecho y hay que decirla en voz alta. Tú te debes acordar la fecha en que peleé duro con un grupo de vecinos que fueron muy pocos por el de la comisaría. Pero se quedó ahí, Juan José, se quedó todo. Y mira, aunque está muy bonito lo de Plaza Vea, nos despojaron de un terreno que nunca fue Eriazo, que nunca estuvo abandonado, que tenía sus torreones en la esquina, y nos han quitado. Y preparan, ojo, llevarse a la comisaría al parque porcino para poner al palo lo que queda de nuestra comisaría. Pero no sé, realmente no se activó. Entonces yo quiero que aparte de levantar la voz por esto tan nocivo que significa la cochinada que vienen haciendo de la apropiación de los terrenos de nuestra zona industrial, de quererle despojar a la compañía de bomberos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso de carácter legal para hablar específicamente sobre el terreno de la compañía de bomberos que tú le entregaste? Porque hay que hablar sobre pasos legalmente. Vamos peleando en los días que queda. Yo creo que sí es posible expulsar esta mafia de Ventanilla, pero ¿qué cosa tenemos que hacer, hermano, para evitar que despojen a nuestra compañía de bomberos del terreno? Reitero una vez más, y quiero que lo entienda bien la comunidad, y el respaldo tiene que ser absoluto. El acuerdo del Consejo de octubre del 2000 está absolutamente vigente. El acuerdo tomado por el señor Figueroa es errado. Es una lanzada a una piscina vacía. Ellos lo que han modificado es el acuerdo del Consejo de la época del señor Mesías, que ratificaba la adjudicación en uso. Ellos han anulado ese acuerdo de adjudicación en uso. Es decir, la del 97, creo que es la donde está. No, perdón, la del 95 es donde ratifican el acuerdo del Consejo que entregamos en uso. Ellos han modificado eso. No han modificado el acuerdo de Consejo que otorga en propiedad. ¿A quienes tenemos que pedirle que asuman su rol, su papel? Al procurador. Al procurador. De la Compañía Peruana de Bomberos. Ya. Él tiene que ponerse los pantalones. Ya. Como, y tiene que hacerlo como no lo hizo. Y lo digo con toda claridad, Tito. El director general de la policía, la ministra del Interior, el general del Callao, cuando se produjo el despojo del terreno de la policía, ¿dónde estudió para defender el terreno que les pertenecía y que está cerca y en uso? Y en uso. Nadie está en contra de Plaza Vega, nadie está en contra de que venga Ripple, que venga Toto, pero no despojándole de terreno a los servicios públicos que tanto necesitamos, y sobre todo cuando hablamos, y todos nos repetimos, que el mayor problema del Perú es la seguridad ciudadana, y le estamos despojando a la policía. Lo hemos dicho, Juan José. Juan, el gran complejo policial, ¿no? Juan José, aquí lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, porque allí también yo decía hasta el hartazgo, me cansé de gritar que ese terreno fue entregado para hacer un gran complejo policial con un decreto supremo del presidente de la República, Arquitecto Belaunde. Para terminar, Juan José, ojo que el estadio de Antonia Moreno de Cáceres, que quedó con su gras verdecito, hoy es un muladar, lo vienen dejando todo abandonado, y al parecer le vienen diciendo a la gente que si Omar Marcos sale elegido, se lo van a vender a Totus. ¿Qué hacemos para preservar este terreno? Yo ¿aló? Estoy absolutamente convencido de que el pueblo de Antonia Moreno de Cáceres no lo va a permitir. Ya bastante tenemos cómo han destruido el futuro complejo de Antonia Moreno, convirtiendo una cancha de gras en un muladar, como te dije, y lamentablemente ahí están aprendiendo a jugar fútbol nuestros niños, nuestros jóvenes. Ni hablar del desastre que han dejado en mi Perú, en este complejo por Rogelio Cánchez, allá por los años 2005-2006. Es decir, estos que se llenan la boca, que están trabajando a favor de los jóvenes, han destruido esta oportunidad, y hoy quiere vendernos, como tú dices, Cerro de Culebra, en llevando vamos a quitar obras que no están concluidas, no están terminadas. Así es. Y lo peor, ojo, Juan José, lo peor, Tito, es que nadie sabe cuánto cuesta y quién lo ejecuta. Juan José, nadie conoce el expediente técnico. Ojo, que me han pasado el dato, estoy a punto de recibir la información de que la obra de Cáceres la obra de Ventanilla Alta del Parque Zonal habría sido ya reseccionada. Estoy a la espera de la documentación que dice que es como si estuviera reseccionada, y en realidad no ha sido reseccionada, no ha sido culminada, porque esa obra de Ventanilla Alta está inconclusa. Absolutamente tengo conocimiento también como tú de que existe de recepción de obra firmada por el gerente de construyendo Ventanilla. Cuidado. Ahí. No. El día lunes la vamos a tener ese documento aquí en nuestra mano. Que no te quepa la menor duda que vamos a hacer lo imposible, porque como comunicadores sociales venimos haciendo lo imposible, tener documentación. Todas las cochinadas de sobrevaloraciones de obra, el día lunes, amables oyentes, lo tendremos aquí en los estudios de la radio para hablar. No, porque señores, ellos saben lo que vienen diciendo, cacarean porque estamos primero. No, señores, queremos abrirle los ojos a nuestro pueblo de Ventanilla, queremos decirle a los ventanillas, basta ya, somos un pueblo con dignidad. Juan José, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Yo no sé si algo más quieras agregar, pero en todo caso te pido, en el nombre de este pueblo que tú y yo amamos, al margen de la diferencia que podamos haber tenido en algún determinado momento y que yo las he hecho público de pronto, indebidamente, quiero que en nombre de ese pueblo que nosotros amamos tanto como amamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, te pido por favor que hagas todos los esfuerzos con tu capacidad política que tienes, así como en aquel entonces cuando quisimos sacar a Víctor Manuel Portilla de Ventanilla, y tú sabes que este pechito, igual como hoy, andaba detrás de todos los candidatos pidiéndole: señor, tenemos que juntarnos en torno a Juan José, es el único que puede derrotar. Te pido por favor, Juan José, que te juegues un partido, hermano, como se lo vengo pidiendo a mucha gente a través del inbox, porque no podemos hablar, a ti te lo digo públicamente, hay que hacer los esfuerzos de unidad que no se pudo lograr a la hora de inscribir. Necesitamos ganar contundentemente en los 8 días que faltan, Juan José. No podemos dejar que el partido sea, pues, con un final de fotografía, porque el que revela la foto va a trucarla y va a poner al caballo que no debe, que el pueblo no quiere, lo va a poner adelante, porque tienen contratado también al que revela las fotos. Y entonces no podemos ir a un final de fotografía, Juan José. Te pido por favor, en el nombre de Dios y en el nombre de nuestros hijos, te pido por favor, Juan José, que te comprometas públicamente a hacer ese trabajo y decirle a la gente, como lo vengo haciendo yo abiertamente en el Facebook y en el inbox y en mi portada de mi muro de Facebook, vengo poniendo: señores, Omar Marco, fuera. Omar Marco, fuera. Omar Marco, fuera. Omar Marco, fuera. Se acabó, Juan José. He dicho, sáquenlo. Muchas gracias por la oportunidad que me has brindado, pero reitero, este esfuerzo que tú me pides hace casi un año y medio lo vengo entregando al pueblo de Ventanilla, trabajando con mi buen amigo César Guzmán y otros grandes amigos. Hemos tratado de impulsar una Italia. Lamento muchísimo, mucho, la escasa madurez política de muchos de los candidatos, y algunos buenos candidatos, pero que no tienen posibilidad real de poder acceder a un triunfo, y no entendieron de que en este momento era propicia la unidad. Yo creo que en estos últimos 8 días hago una invocación al pueblo de Ventanilla que todavía ha pedido su voto. El mejor modo de tomar una decisión sana para el pueblo de Ventanilla es mirar bien una real opinión popular y apostar por aquel que realmente tiene posibilidad de ganarlo, que no desperdicie su voto, a pedirle a ellos que no apoyen lo que yo llamo el guía, que ha mentido en todos los aspectos, desde el inicio y a lo largo de todos estos 8 años. Lo he mostrado con calidad. No puede ser que la gestión más alta del distrito esté en manos de un mentiroso que no tiene ningún mérito personal o comunal para hacer cargo. Hay gente preparada, capacitada, de verdad, y ventanillense, puro, y algunos recientes, pero que han llegado con muchísimo amor y que pueden asumir tranquilamente la conducción del distrito de Ventanilla. Apuesten por lo suyo, apuesten por la capacitación, por la verdad. Y esto no es ningún callado. Okay, gracias por la oportunidad que me brindes, y yo el esfuerzo hasta el último día de mi vida no descansaré, si es que tengo que seguir luchando para expulsar de Ventanilla a esa lacra llamada chimbungayao. Alejandro Basalar te quiere hacer una pregunta. 30 segundos más, Juan José, por favor. Sí, Juan José, muy buenos días. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Juan José, una pregunta. Acá en los documentos existe una minuta que tu gestión le entrega el terreno a los bomberos. La pregunta concreta es: ¿esa minuta está en la municipalidad y en manos de los bomberos, o nunca se le entregó a ellos copia del documento? Está en manos de la compañía de bomberos. Ellos eran los encargados de utilizarla. Perfecto. Alejandro, lo que pasa, Juan José, que tenemos de la compañía peruana de bomberos en este momento. Está Margarita Guapaya intentando, así que te doy las gracias por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias, A ti también, Felipe, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, dice Juan José que la minuta está en mano de la compañía peruana de bomberos. Está Margarita Guapaya en la línea. Antes, tenemos una invitada, llegó Javier Orellana, amables oyentes, nuestra pauta se ha trastocado totalmente. Sí, aquí hay un tema interesante, Tito. Si bien es cierto que la actitud delincuencial y el despropósito desmedido de depredar el distrito de Ventanilla se quiere cristalizar a través de este miserable candidato a primer regidor por UDE, tenemos que decir también que hay negligencia de parte de los bomberos, porque Roberto Figueroa viene a ser un parásito en el distrito de Ventanilla. Y te lo dije, Juan, Manuel Chávez, tú me estás escuchando. Cuando tú me dijiste que era un hombre honesto y transparente, te dije, ¿qué honestidad tiene cuando él fue uno de los que traficaba los terrenos de la zona de Ventanilla junto con Tito Yalta en el año 1998 y 99? Testigo, la señora Rosa Ibargue, la dueña de la empresa de transporte Chalacos Unidos. Si me denúnciame, Roberto Figueroa, porque hasta ahora tengo la copia del cassette cuando a través del hilo telefónico a Nancy Vargas, el entonces ejecutor coactivo Carrión, $25,000 más de los 15,000 que ya les había dado a ustedes a través de Tito Yalta. Dime si es mentira cuando Víctor Manuel Portilla les mentó su madre a ustedes en la puerta de alcaldía. ¿Esto es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué tal? ¿Esta es la porquería que tú quieres? ¿Despojarlo de los terrenos bomberos? No. Roberto Figueroa, sociales, tú no te vas a largar de Ventanilla, te guste o no te guste, porque te dije un día, estás chocando con nuestro pueblo. A pesar de las diferencias ideológicas, políticas que podemos tener con Juan José, con Titi, con quien sea, primero está Ventanilla. Así tú, sencillamente eres un esbirro más en la política. Recuerda que tú dijiste que los ambulantes daban mal aspecto en el distrito. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas cuando tenías tu kiosquito en la esquina donde está hoy Electra? ¿Te acuerdas que ponías tu sombrillita allí? No critiques a los comerciantes informales. Porque tú fuiste parte de ellos. Así es. Y allí te comías tú. La gente no se puede olvidar de dónde viene. Y tú vienes a hacer otra cucaracha más. Que se arrastran. Y lamentablemente las cucarachas pueden sobrevivir hasta una bomba esta atómica. Esta producción se pasa. Acaba de entrar una cucaracha nuevamente con el nombre del innombrable. Por favor, saquen a esta cucaracha. ¡Horrible! Nosotros de Ventanilla vamos a trabajar directamente. Vamos a hablar con el comandante del Cuerpo General de Bomberos para que el procurador público de la compañía de bomberos proceda en primer lugar a interponer un interdicto de retener y un recurso de amparo contra esta gestión mafiosa, delincuencial, felizmente ya se va, criminal, que nos quiere despojar de la herramienta fundamental de la seguridad de los ventanillenses. Claro que sí. Listo, ya me puedo morir tranquilo. Mi espíritu está reencarnado en Basalar, porque además amamos a nuestro distrito. Tenemos amigos, tenemos un reporte de Mi Perú con Tania, con Paula Rey. Tania está aquí en los estudios de la radio. Adelante, Paula, con la información. Gracias, Tito. Otra de las molestias que viene aquejando en el nuevo distrito Mi Perú es un crimen ecológico que vienen causando nuestros actuales gobernantes, pues se ha podido estar muriendo por falta de agua. Pese a las constantes quejas de los vecinos, las autoridades no hacen nada para resolver este crimen, que se ha podido observar en las principales avenidas de nuestro nuevo distrito Mi Perú, ya que dichas plantitas son nuestro pulmón para tanta contaminación. Por otro lado, se ha podido observar nuevo panorama en el estadio municipal, ya que hoy en día luce gras natural. Esperamos lo sepan cuidar. Hasta aquí nos reportó Paula Rey para Cies Ventanilla. Adelante, Cies. Gracias, Paula, por este reporte. Bueno, realmente estamos bastante indignados y creo que ustedes también, amables oyentes, sienten esa indignación por nuestro pueblo. Pero la fiesta continúa en Ventanilla, la fiesta electoral es toda la región Callao y a nivel nacional. Como decimos, 8 días. Nuevo proceso eleccionario regional municipal que incluso es el preámbulo de lo que pueden ser las elecciones generales próximas. Vamos, Tito. Bueno, en realidad, amables oyentes, hoy tenemos un partidazo de fondo. Está ya en los estudios de la radio Javier Orellana Vilela. Vamos el día de hoy a presentar a dos candidatos que vienen, amables oyentes, corriendo, galopando con fuerza. Cuidado que va a haber golpe en la polla este 5 de octubre. Amigos, quiero la opinión de la candidata regidora por el distrito de Ventanilla, por el movimiento, ¿con quién vas? Con Shirley, ¿no? Con Shirley Alzamora, de Somos Perú, Elizabeth Garay, que tiene bastante rato. ¿Qué opinión te merece esta sociedad con la que nosotros nos hemos topado? O sea, personalmente yo y mi narradora de noticias en la mañana, llegamos al paradero centro de Ventanilla y una señorita muy amable estaba entrevistando a varias personas. Me pareció inusual verme, acerqué y estaba con tres láminas en la mano. Y entonces exigí un poco que me entreviste a mí, porque al parecer ella tiene gente aquí en encuesta. Estaban haciendo una encuesta, ¿no? Entonces le digo, ¿pero por qué a mí? Me dice, sí, señor. Le dije, ¿de verdad quiere usted ser encuestado? Señor, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Me dice. Y me saca la nómina. ¿Para qué? Le digo, ¿para alcalde distrital, provincial o regional? No, me dice, primero para regional. Tenía tres láminas. Y le digo, bueno, para presidente regional iba a decir. Y ella me dice, mire, por si acaso Chimpún Callao es el que tiene más votos en la lámina. ¿Qué cosa? O sea, me estaba diciendo, súbase al que está más arriba. Y por esa razón es que las encuestas pues salen infladas. Ya le di el dato a la gente. Tengan en cuenta, Datum va a publicar uno de estos días una de estas encuestas manipuladas. Luego me sacó la distrital y ahí lo mismo. Y los candidatos que nosotros tenemos efectivamente están detrás, pues los han puesto tercero, cuarto. Pero nosotros tenemos el sondeo real, el sondeo de la... Tania Rey, que es narradora de noticias, tiene 18 años, es jovencita como tú, se ha quedado asqueada, por no decir otra cosa, de la forma como manipulan estas empresas los sondeos de opinión. ¿Qué opinión te merece eso y todo lo que venimos denunciando de la porquería que hay en Ventanilla en esto de las ventas del terreno de la comisaría? Hoy le están entregando a un grupo de comerciantes del terreno del partido del Parque Zonal. ¿No te parece a ti que ya llegó la hora del cambio? Muy buenos días, radios oyentes de Radio Chalaca. Mi nombre es Elisa Betgaray, soy de Ventanilla. No, ponle el otro micrófono, por favor, que nuevamente vuelva a saludar Elizabeth, porque la verdad, algo está pasando. Pásele con todo el micrófono, por favor. En realidad, sí, Elizabeth, a bienvenida. Muy buenos días a todos los radios oyentes de Radio Chalaca. Quien les saluda es una vecina del distrito de Ventanilla, del asentamiento humano Kumamoto. Bueno, bastante jovencita se te ve. ¿Cuántos años tienes, Elizabeth? 22 años. 22, fresquita. ¿Y qué opinión te merece esto? Estás como regidora, ¿eh? Estoy con el número 6, yendo ¿ya? como regidora por la juventud de nuestro distrito de Ventanilla. ¿Qué opinión te merece esto de las encuestadoras? Mi opinión en cuanto a esto ya no nos sorprende. Yo creo que a muchos, los jóvenes, para empezar, no somos ajenos a la realidad que estamos pasando en nuestro distrito. Una vez más nos damos cuenta, como el día de hoy, podemos darnos cuenta de que realmente ese tipo de gente maneja a la población. Manipula. Y la población muchas veces se deja engañar. Yo también tengo una experiencia hace poco, hace dos semanas. Cuéntalo, ¿qué pasó? Llegaron a mi domicilio haciendo unas encuestas. ¿Ya? ¿Y hicieron algo parecido a esto? ¿Cómo fue? Muy parecido. Llegaron con la cédula. ¿Ya? Con una copia de cédula tan idéntica en que va a haber en las votaciones. ¿Ya? Y nos dijeron por cuál deberíamos de marcar. Y claro que ahí estaba ya con una flecha roja grande, sobresaliente. ¿Ya? Que teníamos que marcar por el partido de Chimpún. Ah, bueno, eso estaban haciendo campaña y hasta eso. Exacto. Hasta eso se lo podemos pasar por alto. Pasar por alto, ¿sabe qué cosa es? Que una empresa tan, entre comillas, prestigiosa como Datum, estoy exponiéndome, acá no voy a decir estaría, no, yo digo que están manipulando. Así me expongo a que me denuncien, tengo testigo, ¿no es cierto?, que han estado conmigo esta mañana. Me expongo porque en realidad, hija, esto, eso que ha pasado en tu casa, es correcto, hasta eso es pueden hacer, pero lo que no puede hacer una encuestadora, porque se entiende que a ti te preguntan y ellos ocultamente deben de marcar, ellos no te pueden decir, señores, mire, por si acaso, este partido es el que tiene más votos, porque en este país, lamentablemente, los ciudadanos están acostumbrados pues a subirse al que está primero, quieren jugar a ganador, es decir, como cuando usted va a Lima, ¿no? Si usted ve una combi vacía, dice, no, esta se va a demorar en llegar, mejor me está llena para que vaya más rápido y llegar primero. Entonces la gente siempre quiere apostar por el que la combi que lleva mucha gente. Entonces, exacto, ellos te hacen ver allí que Chimpún está primero y entonces quieren que tú te subas a la combi de los Chimpunes y digas, yo también voto por ellos. No pasó eso conmigo, no pasó eso con Tania. Nosotros exigimos que registren ahí nuestro voto por otro candidato. Con la cucaracha, está trabajando, nos están boicoteando. Y entonces, lo que no tenemos la seguridad es que esos votos van a aparecer mañana, porque cuando lleguen allí la cambian, fácil. O sea, si ven que un candidato está segundo y no quieren que ese esté segundo, lo ponen cuarto. Ahora nos explicamos por qué hay candidatos que aún con estar en buena ubicación están mal. Así es. Creo que ya nuestra gente de Ventanilla, nuestra población, desea realmente un cambio verdadero, un cambio, una transformación a nivel regional, distrital, provincial. Uh-huh. Todo el Callao necesitamos un cambio que se encuentra plasmado realmente en nuestro plan de gobierno, donde vamos a participar en esta elección con un objetivo muy claro. ¿Ya? Lo que no se hizo, lo vamos a hacer. Y lo que se hizo, pues lo haremos mejor. Eso me parece bien, está bien, es un buen término, porque, claro, hay que mejorar lo que está mal. Exacto. Nosotros, sin embargo, estamos peleando para revertir lo que se hizo mal. No nos vamos a quedar tranquilos, o sea, lo que se hizo mal, lo vamos a arreglar. Así. Vamos a arreglar, a revertir eso. Yo como microempresaria, a mis 22 años... ¿Tienes tu microempresa? Así es. ¿Ha recibido apoyo del que te dije, que no quiero mencionar tu nombre? Claro que no. Yo como microempresaria, que recién también me inicio en este mundo, vamos a apoyar bastante el tema de emprendimiento. Y vamos a fortalecer, pues, identificando más a la microempresa. Y también creemos mucho en la propuesta del doctor Sergio Castro, que trabajará de la mano con nuestra candidata. Sergio Castro es el candidato a presidente regional del Callao. A presidente regional del Callao, sí, claro. Y estamos trabajando de la mano junto con nuestro presidente y con nuestra candidata Chimora. Bueno, vayan llevándole la buena noticia y vayan diciéndole, hagan ese trabajo mismo que le he pedido a Juan José López Álava. En los últimos días tienen que buscar la unidad, porque ha llegado la hora de decirle basta a estos sinvergüenzas que nos gobiernan en el distrito de Ventanilla. Así es. Impulsaremos la marca Hecho en el Callao, que es algo que para los microempresarios nos va a apoyar el tema del emprendimiento. Y también pues llegaremos a impulsar el tema de la construcción del Parque Industrial Tecnoecológico. Eso está bueno. Es un tema que se ha tratado buenazo en el debate. El día que vino tu candidato acá. Hay una pregunta que te quiero formular. Mira, se habla de la delincuencia, se habla de la pobreza. ¿Cuál es la herramienta fundamental que tienes tú como joven para la delincuencia en Ventanilla, sobre todo? Para mí muy importante es la formación. Hay que formar valores. Así es. Pero ya no puedes formar pues a los jóvenes que están con 18 años. ¿Qué otra herramienta tenemos para ese problema? A estas personas hay que apoyarlos con trabajo. Con trabajo. Con trabajo la persona se dignifica. ¿Cuál es el medio que tiene Somos Perú en Ventanilla para la generación de trabajo? Bueno, ayudaremos a las personas que incentivar, como te estaba diciendo, a crear microempresas. Para eso le vamos a ayudar creando una caja municipal, que también lo mencionó la doctora Shirley en su momento en el debate electoral que hubo en el Colegio Santa Sofía. Se va a apoyar mucho ese tema para que estas personas puedan generar más empleo. Del panorama laboral municipal, ¿estás de acuerdo con que se haga estas contrataciones fabulosas de personas del foráneas y no del distrito? Claro que no. Todo ventanillense tiene derecho, como profesional preparado, poder participar para cualquier puesto dentro de la municipalidad. Yo estoy en eso, no, o sea, estoy de acuerdo en que venga gente de afuera. Gente de afuera, un foráneo más, como actualmente tenemos en nuestro gobierno. Elizabeth, tenemos que ir despidiéndonos. Rocky, dentro de algún rato, no es un debate, no acostumbramos, nosotros respetamos mucho a nuestro candidato. Hay dos hasta tres candidatos en el Callao que están casi encaminándose en la recta final, y yo no sé cuál de ellos llegará primero, va a depender mucho de lo que ellos hagan. Entonces, creo que tenemos que darle la oportunidad el día de hoy al Callao a escuchar, como lo venimos haciendo toda esta semana, cinco minutos a cada uno, tipo debate, porque ese jurado, dos minutos, ¿no? Muy corto, realmente. Claro, y ahí no se puede nada demostrar. Entonces, el día de hoy, ahí está. Vamos. En la esquina azul, Javier Orellana Vilela. En la esquina roja, Sergio Castro. Javier Orellana presenta y está metiéndose por los palos fuertes. Viene galopando, atropellada también. Hugo Cayán, que es chiquito, le ganó al grandazo. Había un grandazo, Víctor Álvarez, creo que es, ¿no? Sí. ¡Grandazo! O sea, que apareció Hugo Cayán, chiquito, con la primera y empezó a golpear abajo, abajo, abajo, porque ahí nomás le dan los puñetes. Mismo chiquito Rosel. Mismo chiquito Rosel. Ojalá que llegue también, porque tenemos el... En realidad, que el pueblo del Callao sepa quiénes son los que están perfilando. La firme, lo real, no lo bamba que nos quieren vender datu. Elizabeth, muchísimas gracias por tu presencia en gracias la radio. Gracias a ti. Conocedora, se te ve fresca. Ese es el tipo de renovación que queremos para nuestro distrito de Ventanilla. Gracias, Elizabeth. Por lo menos, Tito, somos Perú la puesta en el número 6, porque hay otros como UDC que los ha puesto a los jóvenes con el 12 y 13. Sí, pues, en realidad es increíble lo que viene pasando en la provincia constitucional del Callao. ¿Qué pasa? Este programa, amables oyentes, tiene un nivel que yo no quiero bajar. En realidad, yo no quise levantar mucho la voz con Elizabeth, porque Elizabeth es jovencita y de pronto Elizabeth podría asustarse con mi tono de voz. Se ha quedado sorprendida en antes que entró la cucaracha y me escuchó gritar ¡la cucaracha! Se paró y casi sale corriendo. ¡Sáquenlo! Y entonces, en realidad hemos descendido un poquito en estos minutos. Estábamos en un pico casi por llegar al techo y hemos descendido un poco. Y entonces, amables oyentes, vamos a intentar de avivar el fuego. Pónganme la música, señores. Tenemos en los estudios de la radio a don Javier Orellana Vilela. Y vamos a darle la oportunidad a él para que no sea interrumpido. Primero hacer los tipos de debate. Hoy día, primero Javier y después Sergio. Ya Sergio va a esperar. En tercer lugar, Hugo Cayán. ¿Ya? Para que cada uno exponga con libertad, uno por uno, los puntos de lo que tenemos que hablar y que el Jurado Nacional de Elecciones no. Y vamos a hablar también, Javier, en cada momento de la entrevista, vamos a ir hablando con pelos y señales. Vamos a ir señalando, Javier, a estos sinvergüenzas que no han hecho. Porque la señorita me decía, ¿no? Nosotros las cosas que no se han hecho, las cosas que se han hecho, la vamos a hacer mejor. No, hay cosas que la tenemos que cambiar. Vamos a tener que patear el tablero algunas veces y desarmar y recuperar el terreno del Parque Zonal. Vamos a tener que pelearnos, quién sabe, con alguna gente que se ha beneficiado indebidamente en mano de Alex Curi con terrenos en la zona industrial. Hay que pelear. Sí. 10:42 a.m. A estos momentos tenemos un enlace contra nuestra reportera de campo, con Margarita Guapaya. Creo que tiene que ver con el tema de la venta del terreno de la compañía de bomberos. Ojalá. Adelante, que sea Margarita, así. Te escuchamos. Miren, amigos en cabina, lo que pasa es que la señorita encargada me está diciendo que hay dos declaraciones. Y más bien vayan al comando a hablar con el secretario general, porque ella no tiene autorización de decir nada. Que están en problemas, que están en problemas. ¿En dónde pero está? ¿En dónde? Cuéntanos los detalles, entonces, Margarita. Un medio escrito o hablado no puede decir nada. Entonces, Margarita. Lo que quería decirle, porque le he pato acá en la comisaría, ella ya salió y no quiere declarar. Margarita, por favor, ¿cuál es el motivo, la razón o la circunstancia por la cual la señorita está en la comisaría? ¿Has indagado aunque sea eso? ella me está hablando que ha dicho que ya ese medio le había dicho que no podía dar comunicación, y la razón es que están en problemas, sí, con los comerciantes, han denunciado a los bomberos. Ok, o sea, no está, me quiere dar más detalles, amigos en cabina, no me está, está en la está en la comisaría, obviamente, para responder entonces al tema de el terreno que los señores comerciantes le han hecho a la compañía de bomberos. Entonces, sí, pues, están por ese problema. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por esa comunicación. Ya, ok. Y entonces, Javier, antes de brindarte los micrófonos, que hay que ir señalando también responsables en la historia del Callao en todo este tiempo de las cosas que se han hecho mal o que no se han hecho. ¿Cómo estás? Javier Orellana Vilela, candidato a la presidencia del gobierno regional por el movimiento Por Ti Callao. Bienvenido al programa Así es Ventanilla. Buenos días a todos los amigos de Ventanilla. Para mí siempre es agradable en la cálida y único balneario grande que tenemos en el Callao. Pues sí, vamos a ir señalando. Vamos a comentar esto que es en este momento, en este preciso momento están haciendo mantenimiento los sardineles de la, que no sé cómo llamarle, Gambeta. Néstor Gambeta. Y el mantenimiento que hace el personal del municipio de Ventanilla es con agua. ¿Y qué cosa significa esto? Porque todo el asfaltado, todo el pavimento que recibe agua y no se seca a tiempo, se empieza a deteriorar. Y se erosiona. Así es, se va disgregando y se van haciendo los huecos y con el transporte pesado se hace leña. Ni siquiera tienen el menor criterio técnico. Eso es para ir empezando e ir calentando. Por lo demás, mencionaron seguridad. Es grave. Grave a qué me tenía, ¿por qué? Porque acá debía haberse constituido la escuela y la policía. Había un terreno en la zona de Pachacútec destinado para ese fin. Y al parecer, según me informaron, también ha sido negociado. Con esa escuela y policía se iba a incrementar, porque iban a salir nuevos jóvenes, quizás muchos de acá mismo en Ventanilla, que podrían haberse reenrumbado, porque podrían haber forma y dar seguridad a su propio distrito. Y no solamente al distrito, sino a todo nuestro Callao. Y finalmente han vendido el terreno del Parque Zonal, han vendido el terreno de nuestra comisaría, que es lo que nos ha ocupado hasta estos momentos que tú has llegado. Es decir, le han cambiado de uso a la zona agrícola del distrito de Ventanilla a zona de menor impacto, industria liviana. Y no solamente eso, cerca de acá hay un terreno que se fue achicando, que tenía varias hectáreas, era propiedad privada, tengo conocimiento de esto de fuente fidedigna y clara, tenían conocimiento de esto, fueron invadiendo, le hicieron una mala jugada a los propietarios, al final se ha reducido tremendamente el área de ese terreno, pero no solamente es eso, pretendido rehabilitar ese terreno que ya tenía cierta autorización antigua de habilitación urbana en el Callao. ¿Qué cosa le dijeron? Las actuales autoridades, o mejor dicho, el alcalde actual de aquí Ventanilla, que ya sabemos de dónde es. Pero dilo con nombre propio, Javier, tú no me digas eso de que... El alcalde de Ventanilla actual. Don Omar Marcos Arteaga, dilo tú, dilo tú. Y su séquito, Omar Marcos, le iba a decir Márquez, Omar Marcos y su séquito, según tengo entendido, le solicitaron más del 50% del terreno, para poder 70% del terreno, para darle la facilidad de que pueda habilitar su propio terreno. ¿De qué terreno estamos hablando? Un terreno que está entrando hacia la playa sobre el lado derecho. Estamos hablando del ex fundo Sunino. Más o menos, el terreno de los Suninos, sí. Ese es el terreno que está... Donde antes estaba la Solimar. El avión con la entrada a Pachacute. Claro, pero de ese terreno, ¿no? Hay que tener conocimiento también que los Unino entregaron una parte del terreno cuando estaba Juan José para área ecológica, de los cuales esta gestión ha vendido una parte del terreno que le pertenece ya no a los Uninos, sino al pueblo de Ventanilla por estar al nombre del municipio. Sí, pues. Pero no solamente eso, porque acá en Ventanilla teníamos en el ingreso, sobre entrada de Pachacute, yendo hacia la playa, un gran terreno que era el Poder Judicial, que era para los jóvenes, porque esa era la finalidad que quería dar el Poder Judicial. Y había un gran terreno en la Universidad del Callao. Todo eso, que entre ambos tenía mucho más de 100 hectáreas, ha desaparecido. Los propietarios legítimos se quedaron sin nada. Y sí, así, pues, así tenemos Pachacute, lo que usted ha mencionado, Parque Zonal, lo demás. Vienen cambiándole de uso a las zonas verdes. Bueno, pero vamos a hablar de temas que corresponden en todo caso a la naturaleza de un presidente regional. Por estos días, Javier Orellana Vilela, según los sondeos que estamos haciendo en la provincia constitucional del Callao, tanto el candidato de Por Ti Callao, al cual tú representas, lo mismo que el candidato Hugo Cayán Vilela, lo mismo que el candidato... Por favor, no le cambies de apellido. Perdón, no vas a decir Vilela, Hugo Cayán. Favor. ¿Hugo Cayán qué es ese? No me degraden. Y el tercer candidato, don Sergio Castro, engalopando rumbo a la recta final, y entonces, ¿cómo recibes tú, Javier, este respaldo de la población chalaca que te pone también con opción en estos últimos días, como viene ocurriendo casi en todos los distritos, en donde la gente viene definiendo masivamente la posibilidad de elegir a su nuevo presidente regional y a su propio nuevo alcalde provincial, y lo mismo en los distritos? Bueno, primero nosotros no galopamos, nosotros estamos navegando en un barco muy fuerte. Somos puertos, somos chalacos y estamos a la mar brava, porque somos bravos, valientes y sobre todo chalacos. El símbolo es el barquito. El barco, así es. ¿Qué cosa tenemos nosotros? Como tú mencionaste al inicio, lamentablemente ese pseudo debate, porque eso no fue debate, tenía unos tiempos tan cortos que no se permitía nada. Y entonces vamos hablando aquí, por ejemplo, en el tema de que tiene que ver con el tema de desarrollo económico. ¿Qué plantea para el desarrollo económico de la provincia constitucional del Callao? Poco a poco los gobiernos que han venido sucediendo hasta la actualidad han desaparecido el más grande que tenía Ventanilla. Parque Porcino. El Parque Porcino tuvo un convenio con Canadá, o mejor dicho, en su oportunidad las autoridades del Callao tenían un convenio con Canadá por el cual ese parque, que cambió de nombre, que era La Pampa de los Perros, conocido por todos nosotros los chalacos, a Parque Porcino, porque ahí se iba a industrializar la carne porcino con buena calidad, con altos de estándares internacionales, y Canadá ofreció comprar toda la producción. Uh-huh. Pensamos nosotros reactivar eso. Esa es la parte más fuerte que primer puede tener punto, Ventanilla. Desarrollo económico para Ventanilla, vas a hacer realidad el parque industrial porcino olvidado por más de 45, 48 años. Así es, vamos a recuperar todo lo que se pueda de eso, porque han cambiado de cosas, ahí hay otros temas, allá hay chanchos, quedan en algunos sectores, ¿no? Hay unas tremendas chanchadas también ahí. Chanchadas, y es, y no tiene las condiciones para poder exportar esa carne. ¿Qué otra cosa ofrece? Porque eso es lo que está esperando el pueblo de Ventanilla. ¿Qué tenemos aquí en Ventanilla? Para Ventanilla. ¿Qué tenemos para Ventanilla? La gran ciudad que vamos a hacer, proyectar y construir con el alcalde Sea, Vicente Sea, aquí en Ventanilla, que es Bahía Blanca. Bahía Blanca no puede ser tan solo un puerto en el cual se descargue y se transporte. Bahía Blanca debe procesar. Entonces vamos a diseñar una ciudad como corresponde a un puerto de primera categoría, en el cual el pescado, de ser necesario, se transporte fresco, en otros casos se procese, se industrialice. Y esa ciudad tendrá condiciones, cámaras, y tendrá lo correspondiente de fileteo, y sobre todo veremos la forma de cuidar el ambiente, porque no vamos a permitir que todo lo que salga del procesamiento se vaya así como hasta ahora al mar de frente. Entonces, segundo problema, segundo beneficio para Ventanilla dentro del desarrollo económico es la ciudad Bahía Blanca, ¿no es cierto? Con su muelle pesquero, embarcadero, como corresponde. Están trabajando ya. Perfecto. En el extranjero se tienen que las embarcaciones llegan, acoderan de popa y ahí mismo ofrecen sus productos limpios. Acá no lo hemos podido hacer en ninguna parte del país. Y tú eres ingeniero y tienes las cosas claras sobre ese tema. Y conozco porque he visitado otros países. Tercer tema del desarrollo económico, porque mi gente en Ventanilla ya estoy... El desarrollo mancomunado de la juventud. ¿Cuál es? ¿Cuál es la población juvenil de Ventanilla? Es mayoritaria. Más del 50% es joven, Javier Orellana Vilela, porque somos un pueblo relativamente joven. Estamos hablando de más de 100.000 jóvenes. Así es. Más de 100.000 jóvenes que aquí en Ventanilla, ¿qué cosas hacen? ¿Qué pueden hacer? Sí, pues. Nada. Y tenemos pues una bien, playa de casi 8 kilómetros que tenemos, nadie le da uso. Tenemos 5 kilómetros que hemos detectado, lo que actualmente se usa como playa. 5 kilómetros de franja costera, litoral norte-sur o sur-norte, si queramos dar el rumbo, con un manto de arena de aproximadamente entre 150 y 300 metros. Desarrollaremos canchas de primer orden. Intenciones, nos traemos los Juegos Panamericanos al Callao en todo lo que podamos hacer. No solamente que Lima se beneficie, sino el Callao. Significará que repotenciaremos nosotros en el año 19. Tenemos este evento que va a ser... el año 19, los Panamericanos. Los Panamericanos que en Lima. Que viene todo América. Listo, y entonces tú vas a utilizar la zona de playa para hacer ese tipo de infraestructura deportiva. Exacto, habrán unas de primer orden. Todo el año. Que serán preparadas y habrán otras que podrán usar libremente. Ya. Eso va a generar movimiento económico, gente que va y viene. Vamos a mejorar las condiciones de vida, vamos a mejorar que los chicos tengan en qué distraerse, en qué hacer y darles moral, ética y buenas costumbres, que es lo que hemos perdido en todo el Callao. Nada de condones tirados por aquí, por allá, ni cosa que se parezca, ¿no? Porque... Bueno, ahí veremos qué cosas se hacen, porque después viene la explosión demográfica. Sí. Pregunta concreta que me lo conversaban los jóvenes. Nadie habla qué se va a hacer con el precario estadio de Ventanilla. Ni la candidato no, pero no nos salgamos del tema. Estamos en desarrollo económico. Esa es una parte económico. El desarrollo económico. Quiero ¿qué más hay para el desarrollo económico y generar las condiciones de los puestos de trabajo? Porque desarrollo económico, ¿cómo hacemos para ocupar a esta población que se va a trabajar al límite del Callao y los que no tienen plata se quedan en nada? Se quedan en Ventanilla pateando latas. Muchos mencionan microempresas. En este momento las microempresas y las pequeñas empresas y las medianas empresas sienten un estrangulamiento por parte de las medidas tributarias. Tenemos que ver cómo revertir. Se habla de todo. Hoy día estuve escuchando que los empresarios piden que nada más se dé medio sueldo de gratificación, que solamente se tenga hasta cierta cantidad de horas, etcétera, etcétera. Entonces todo ese tema se tiene que revertir. A la hora que nosotros hablamos de micro, debemos pensar en formar micros. Está bien, pero juntar a los micros y que tengan grandes, medianas empresas. Que el Callao propicie lo que es realmente una industrialización. Y el único sitio que nos queda que podemos desarrollar es Ventanilla. No tenemos otro sitio en el Callao. Toda la zona industrial del Callao ha ido desapareciendo. Esa avenida Argentina que producía. ¿Por qué? Por todo lo que ha venido poco, y porque en el Callao nunca nos hemos dado cuenta, y porque en el Callao las personas que están ahora gobernando y que se han vuelto a juntar, tal es el caso de Kurr, que regresa al seno de ellos o al seno de ellos, fue el que presentó un plan de desarrollo que simplemente limpiaba a Lima y tuburizaba y hacinaba al Callao, incluida las heces. Todo eso, en este momento, Ventanilla, ¿qué va a sufrir? Tenemos el famoso o la famosa planta de tratamiento La Taguada, la cual de tratamiento no tiene prácticamente nada por su extensión. La cantidad de agua que recibe y que actualmente tanto el gobierno regional como el municipal están permitiendo, lo único que va a hacer es lanzar la porquería que viene de toda la zona norte de Lima, la zona sur de Lima y la propia del Callao, 5 kilómetros más adentro. ¿Creen que entrando eso en el mar es suficiente y que el mar va a limpiarlos? El mar no es una lavadora. Sí, pues. El mar puede tratar algo de eso. Y toda esa mancha de contaminación se va a venir acá al norte porque la corriente afectando al distrito de Ventanilla. Sur norte es la corriente marina. Así es. Asimismo, lo que es, todo lo es. Que todo el desagüe sale crudo también. Sin licuar. Sin tratar. Nada, a la orilla. También veremos la forma de tratarlo. Y todo eso es permitido por las actuales autoridades. Ellos no les interesa el Callao. Ellos les interesó solamente llenar sus bolsillos. Y no es otra cosa. Sí, pues. Usar el Callao como su despensa. Pero nosotros somos chalacos, tenemos que ver. Yo no puedo aceptar. Yo me he mantenido al margen mucho tiempo. Como todos los profesionales, nuestro trabajo. Pero ya estamos cansados, por eso yo participo, por eso entro. Porque yo no puedo aceptar o seguir aceptando esto. De que ellos hagan lo que les da la gana. Y ahora, hoy, justo también hacen una gran presentación de la Sonora Ponceña. ¿Con sí, plata de quién? ¿Con plata de quién? De todos nosotros. ¿Con plata de los chalacos? Para convencernos a nosotros mismos. ¿Y seguirnos manipulando? tanto miedo en este momento porque nosotros estamos adelante, porque nosotros somos realmente contrarios a todo lo que ellos han hecho. Y por ese motivo ellos están haciendo esto. Esto han sacado de la manga con mucha plata para que venga, porque eso no estaba en ninguna programación. Y ahora la traen. ¿Cuánto significa eso el Callao? ¿Cuánto significa todos los carteles que ponen? Tienen una campaña que no va a bajar de 5 millones de soles, tranquilamente. ¿Y de dónde sale esa plata, por favor? ¿De su bolsillo? A ellos no les interesa su afectado. Y su bolsillo sigue lleno de la plata nuestra. Y no lo permitimos nosotros. Sí, pues, aunque sea con gallo. Qué bueno, Javier, porque de eso se trata. En todo caso, en el otro eje, porque estás tocando un tema, un eje importante, es el tema de la seguridad ciudadana que reclama el pueblo de Ventanilla. Acá, desde que se instaló la gestión Marcos Arteaga en Ventanilla, antes nunca ocurrían asesinatos, eso de que que te mete un balazo y al día siguiente amanece. Yo no estoy diciendo que ellos los hayan traído, pero algo tiene que haber fallado, algo tiene que estar pasando. Algo que se menciona y también es vox populi en el Callao. El tema de la seguridad, el eje es para Ventanilla. Que se repartieron 10.000 armas. Las armas no han aparecido ni algo. Repartieron 10.000 armas. Y como dicen, tú crees el caos así como tú crees la división y reinarás y vencerás. Eso es lo que ha pasado. El amedrentamiento que viene a todo el ciudadano, a todos los ciudadanos, porque lo han propiciado. Es lamentable, pero es lo real. No vale otra cosa más. El Callao tiene que recuperar. Vamos a recuperar el Callao. Vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a recuperar a los muchachos, porque ellos son el futuro. Esto es porque nosotros tenemos que generar una nueva población. Tenemos que crear conciencia en los jóvenes, en los niños. Tenemos que darles la identidad chalaca que antes teníamos, que a mucha honra gritábamos el grito de combate el 2 de mayo. Y como ese grito, ese que grito se ahoga en mi garganta, ese grito que siempre lo he gritado, ese grito que es el eslogan también de mi colegio, el 2, porque no hay gallo más gallo que el gallo el 2 de mayo. Ese grito tenemos que recuperarlo. Y si ustedes escuchan en cualquier sitio en la calle que están sus reuniones y empiezan a gritar, a corear ellos mismos esto, la gente ahora se queda callada. Sí, pues. La gente ya no quiere, ya no gritar, quiere gritar eso, ya no quiere gritar. Porque el 85% de la población está en ellos. Sí, pues. Totalmente en contra. Han malogrado nuestro grito de guerra. El 50% nos apoyan a nosotros porque nuestra posición es real, valedera y totalmente honesta, con moral y buenas costumbres. Ok. Javier está en los últimos minutos de nuestro programa. Javier, tienes unos minutos para que tú le digas a la gente qué tiene que hacer el próximo 5. Han hecho una encuesta en los canales de televisión y cuando le dicen, ¿por quién va a votar usted en Lima? Yo por Susana Villarán, a ver, marque, y se van a marcar el sol de Castañeda. La gente no sabe, así que bueno, es importante que te despidas, ese, nuestro ingeniero de sonido, bueno, que te despida con ese último mensaje para los lectores del próximo 5. Señores, la única encuesta que no han podido manipular, Frecuencia Latina, donde los chalacos han votado, donde los chalacos están votando, donde los chalacos siguen votando. Una encuesta en la cual ellos, como les vuelvo a decir, no han podido manipular. Y la encuesta que nos da a nosotros la preferencia absoluta del Callao. Esa es la encuesta que vale. Ahí no ha habido que, ¿cuál es el símbolo? Te lo pongo y escoge, pon la foto. Las encuestas que han hecho y que han estado en la zona de Santa Rosa, zona norte del Callao, ¿qué cosas han sido? Ha llegado el encuestador o encuestadora con 3 o 4 con polos de chimpún, entonces la gente se sentía cohibida también. Sí, así como lo han hecho ahora. También. ¿Qué cosa han hecho? El único partido o movimiento independiente que ha sido afectado en toda su propaganda a nivel de todo el Callao, somos nosotros, Por Ti Callao. ¿Han hecho la denuncia? De Por Ti Callao, sí, y agarraron a 3 en Bellavista, 3 que tenían credencial de chimpún. Sí, pues. De ya, uno de sus sitios. Yo creo que ya la gente se dio cuenta. La Javier, gente se dio cuenta. Entonces, Javier, tu palabra de despedida. Mi palabra, ya que me cortas. ¿Qué voy a hacer? Me picas y me cortas. El chalaco, no porque sea picón, sino que hay tantas cosas que yo lo sé, yo lo sé. Pero a mis chalacos, a mis amigos y todos. Este es el momento en el cual nosotros nos hemos comprometido a cambiar el Callao. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer con quienes están gobernando. Personas que no les interesa en absoluto el Callao, y mucho menos les interesa la población chalaca, ni los niños, nada les interesa. porque aquel que está de presidente regional, Moreno, que es médico, porque así cuidado se parece, nunca ha ejercido la profesión. Él salió de la universidad, se tituló por su misma hoja de vida y pasó a ser regidor. Tenía una credencial que creo que lo delegaron al Hospital San José, pero ¿cuándo ejerció? ¿Ese señor va a salir? ¿Y ustedes creen que alguien va a confiar en un médico que nunca ha ejercido? Nadie. Como en este momento tampoco le creen. Y nosotros somos quienes lo vamos a hacer. Por eso, amigos, este 5 de octubre que estamos a escasos, defendamos el voto. Y la mejor opción de todas, porque tenemos un planteamiento real, valedero y un plan de desarrollo para ejecutar a 30, 40, 50 años para que tengamos metas en el Callao y ser posible a nivel nacional, es Por Ti Callao. Los barcos de Por Ti Callao, los barcos rosados que son los que nos identifican. Ese barco tan fuerte porque somos un puerto. Y este 5 de octubre, en que ustedes voten por nosotros, que nos den su apoyo y marquen todos los barcos que correspondan de Por Ti Callao, porque a qué metanía Vicente Sea es también la mejor opción, pero López es la mejor opción de Callao y Javier Orellana no me vanaglorio, pero soy el único ingeniero candidato y el único que conoce realmente la problemática y tiene las soluciones para el Callao, no como los que están trabajando ahora. Gracias, amigos. Javier Orellana Vilela, candidato a la presidencia regional del Callao por el movimiento Por Ti Callao. Amigos, vamos a una brevísima, muy cortita pausa comercial y estamos retornando con otro candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao. Me estoy refiriendo nada menos que al doctor Sergio Castro, candidato de Somos Perú. Vamos a una breve pausa. Permiso, ya volvemos. En RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en primeros días de gestión: impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto y terrapuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos. Saneamiento físico legal y habilitación urbana en todo el Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creación del parque industrial tecnoecológico hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, quienes han sido engañadas por Susana Villarán, quien debe de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva realizando un chequeo médico anual a toda la población. Tú mueves el cambio. Callao, somos Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao, 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre marca los cuatro corazones de Somos Perú en el Callao. Estimados amigos, ingeniero Javier Orellana Vilela, ex alumno de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, ingeniero civil de profesión y único ingeniero que postula la presidencia regional del Callao. Mi movimiento, Por Ti Callao, el movimiento más fuerte y totalmente identificado con el Callao. Soy decano del Colegio de Ingenieros del Callao, chalaco de nacimiento y no solamente eso, con todo el corazón porteño. Este 5 de octubre marca los barquitos de porque con eso lograremos desarrollarlo, recuperarlo y en pro de ti y toda tu familia. Porque todos somos el Callao. Este 5 de octubre marca los tres barquitos de Por Ti Callao. Ingeniero Javier Orellana, presidente regional del Callao. Vecino ventanillense, este 5 de octubre tenemos la gran

para liberar nuestras calles del tránsito de vehículos pesados. Y a los vecinos, históricamente, les anunciamos la creación de 3 nuevos distritos: Pachacute, Panamericana Norte y Villa Los Reyes. Y Nuevo Callao, que reunirá Márquez, Oquendo y el Callao Norte. Soy Manuel Caballero, y con nosotros, el Callao cambiará. Gobernar con honestidad, sí se puede. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Prensa Chalaca. Amables oyentes, estamos retornando para el segundo round. ¿Quién es? ¡Está mirando la curva Maigún! ¡Penalti, bola de cristal! ¡Y Santorín queda tercero encima! ¡Van entrando al derecho! ¡Bola de cristal! ¡Penalti! ¡Santorín por fuera! ¡Faltan 600 para la meta! ¡El favorito Moray Tito sigue en el quinto lugar! ¡Santorín va entrando! ¡Santorín entrando! ¡Santorín alcanzando! ¡Santorín domina! ¡Faltan 250! ¡Santorín! Bueno, amables oyentes, estoy en los estudios de la radio con el Santorín de este proceso electoral. Me estoy refiriendo al candidato de Somos Perú, Sergio Castro, amables oyentes, que hace menos de un mes atrás estaba como Santorín, detrás de bola, venía octavo, noveno, creo. Pero de pronto empezó a galopar, y como decía Augusto Ferrando, empezó a galopar, empezó a aparecer Sergio Castro. Y a estas alturas, Sergio Castro, amables oyentes, según el sondeo de opinión de calle efectuado por nuestros reporteros, que son la verídica y no son como la que están manipulando en la calle, Sergio Castro, y de repente se va a molestar si le alegra, pero acá no hacemos periodismo para alegrar a la gente. Sergio Castro viene en tercera ubicación en este momento, y no sé si le alcanzará para que, como Santorín, que corrió con los caballos millonarios del mundo, de Alemania, de Francia y de Europa, pasó adelante y le sacó 9 cuerpos de ventaja, que sería lo ideal, porque eso de fotografía es un poco peligroso, porque el que revela la fotografía le puede meter una trucada, y al que viene atrás lo pone adelante. Así que ojalá que le alcance a Sergio Castro para entrar de atropellada y posesionarse en lo que rías que quedan. Dependerá de él, pero por lo menos le estamos alcanzando nosotros este análisis que hemos hecho, y por eso hemos invitado en el epílogo don Hugo Callán, el candidato chiquito que viene ahí también, que en el, ¿cómo se llama esto? En el debate. Eso no fue debate, fue exposición. Era tan bajito que sus golpes empezó a darlo en la parte del flexo, abajo, en el bajo vientre, y ahí viene también, ¿no? Sergio Castro, ¿cómo está? Bien, bienvenido a la radio. ¿Cómo está, Tito? Buenos días. ¿Cómo recibe usted esta noticia? ¿Se molesta? ¿Le alegra esta noticia de que lo está poniendo a usted en la tercera ubicación y con posibilidad de seguir avanzando? No, por supuesto que me alegra, pero más alegra el pueblo porque esta es una fiesta democrática. El 5 de octubre es una fiesta que realmente el pueblo va a salir más bien a buscar un nuevo representante que los gobierne en los próximos 4 años en el Callao. Honesto, limpio, transparente y basta ya más de lo mismo. Dígame, ¿qué ha pasado para que esto ocurra? Porque la primera vez cuando usted vino, usted aparecía, pero estaba usted casi, cuando le hicimos la primera entrevista, hace una semana atrás, estaba usted casi en el quinto lugar. Pero algo tiene que haber pasado en estos días, porque las cosas están evolucionando de un día para otro. ¿Qué cosa es lo que ha pasado para que ocurra esto de que pasa usted del quinto lugar al tercero? Se viene usted reuniendo con las organizaciones. Así es. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en los últimos días, Sergio? A ver, mira, detállenos ese milagro. Lo que pasa es que las personas, los radio oyentes, tienen que saber de que Sergio Castro trae propuestas muy interesantes, importantes para el inicio y la gran transformación que el Callao necesita. Correcto. La honestidad, el legado que dejó Andrade, definitivamente nos hace rables de empezar este cambio. Y su gente en el Callao de Somos Perú no va a marcar la diferencia, muy por el contrario. Como buen hijo tiene que superar al padre. Mira, hemos venido trabajando con los diferentes gremios. Justo acabamos de retornar, de firmar y reunirnos con el gremio de pescadores artesanales. ¿En el Callao? Así es. Los hermanos de el muelle de pescadores del Callao, que estaban molestos y que me han estado también hace como 3 meses atrás diciendo: señores, nos quieren mandar a Bahía Blanca, nuestra zona de pesca es en el frontón, vamos a gastar mucha gasolina para regresar hasta acá. ¿Con ellos te han reunido? Nos hemos reunido. ¿Y qué compromisos se han asumido? Mira, definitivamente artesanal actualmente es artesanal, pero nosotros estamos promoviendo primero lanchas modernas. El gobierno regional va a ayudar. Supuesto, ese es el compromiso que has asumido con ellos. Lanchas modernas, lancha con mayor capacidad de tonelaje, lanchas que realmente van a marcar la diferencia de todo este grupo. Eso significa más producción también de productos marinos, que a la postre esos productos marinos a la postre van a traer beneficio también para la población del primer puerto del país, porque, amigos, a más cantidad de producción de productos hidrobiológicos, evidentemente, mayor cantidad de pescado para la gente de nuestro pueblo, y por lo tanto creo que... Claro, no solamente con ellos, con el CIMA también vamos a firmar un convenio, un pacto de llegar a ser gobierno. Vamos definitivamente a empezar el inicio de la gran transformación que el Callao necesita. Ahora, no solamente hemos firmado un convenio con ellos, también con un sector del SUTEC, los profesores de educación. Perfecto. Con los administrativos. Hemos firmado convenio con un grupo del sector, trabajadores del sector salud. O sea, definitivamente... Ah, eso es, en todo caso, lo que viene mostrando el resultado por estos días. Lo que marca la diferencia es de que conocedores de los diferentes problemas en los diferentes sectores, gremios y sindicatos, estamos yendo y vamos con la intención de mejorar lo que ellos necesitan y lo que ellos exigen que por derecho les corresponde. Y sencillamente haciendo lo que debería haber hecho el gobierno de turno. Correcto. Con respecto a los pescadores artesanales, vamos a impulsar la fabricación de lanchas artesanales con convenio con el CIMA. Eso es bueno. Eso. Quédate ahí un ratito porque tenemos y anda preparando lo que viene, porque aquí en Ventanilla también han estado los amigos discapacitados y eso irás hablando de todos los proyectos que se han firmado. 11 de la mañana, tenemos una llamada al aire. Adelante, lo escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, lo escuchamos. Saluda al señor Eustaquio Mendoza Vargas de Ventanilla Alta. Eustaquio Mendoza, qué gusto saludarte. Te saluda Alejandro Basalar, ¿cómo te va? Aló. Eustaquio, buenos días, te saluda Basalar, dime, escuchamos. Hola, hermano, buenos días. Primeramente para felicitarle por el programa. Sí, adelante, Eustaquio. Aquí, hermano, escuchando el programa, muy interesante, frente a los problemas que existen en Ventanilla. Yo quiero hacer una denuncia pública. Quiero hacer una denuncia pública en lo que respecta a las obras pendientes en Ventanilla Alta. Sí, adelante, te escuchamos. Amigo Eustaquio, te voy a pedir un favor. Yo no sé si tú estás escuchando mi programa, pero mi programa tiene un pico que llega hasta el techo, y si tú no te pones al ritmo, hermano, y te pones vehemente, vas a tener que colgar la línea telefónica, te lo digo con el mayor de los respetos. Tú lo que tienes que hacer, hermano, es apasionarte, hermano, de una vez por todas. Si tienes una denuncia que hacer, levanta a mano el tono de voz, porque no te estamos escuchando bien, y pa, vamos al aire, hermano, porque la gente en la radio quiere escuchar voces contundentes. No me bajes el pico hacia abajo. Adelante, Eustaquio, yo te he conocido a ti como un hombre guerrero, luchador, y entonces, adelante. Se fue, Eustaquio. Se fue de la línea. Es que en realidad, le pido por favor a nuestros oyentes, No, yo no sé, pero hermano, las cosas son como son, al pan pan y al vino vino. Por eso es que aquí algunos candidatos no han querido venir, porque nosotros no nos vamos por la rama, Sergio. Nosotros acá, las cosas claras, al pan pan, al vino vino. No, hay bien, que... Me parece correcto. Así es como tiene que ser. Desde la transparencia, y aquí estamos. Así es. Tú me hablabas que se ha firmado convenio con los pescadores artesanales del Callao para mejorar sus equipos de trabajo, sus aparejos de pesca, se va a mejorar también sus lanchas modernas, más producción, pero me estás indicando tú que se va a firmar también con el CIMAC. Así es, para un convenio con el CIMA, para que a través del CIMA se hagan lanchas artesanales modernas y guía. De eso, ¿ya?, se trata, ¿no? Y además de eso te quiero decir de que... Dile. Además de eso te quiero decir... que no solamente... Por favor, un ratito que me arreglen este problema técnico, porque está fallando, se está acoplando y tenemos la comunicación telefónica con Eustaquio Mendoza. Yo te decía, Eustaquio, me vas a disculpar acá, lo has asustado. No, Eustaquio me conoce, que yo soy una persona que le gusta hablar pues en tono alto, rápido, contundente. Y cuando tú te detienes, Eustaquio, lo que estás haciendo, me está bajando el pico del programa. Adelante, Walter, con esa denuncia, por favor. Hola, Tito, ¿me escuchas? Ahora sí, hermano, fuerte y claro. Así es como tiene que ser. No, se fue la línea, justamente por eso. Mira, lo que quiero decir es que nosotros, Ventanilla está haciendo una denuncia frente al incumplimiento de palabra que hemos tenido el 2010 con el alcalde Omar Marcos para la culminación de las pistas y veredas pendientes de Ventanilla Alta. Entonces, me refiero a un expediente número 25291 del 25 del 2008, en la cual, frente a ese documento, nos sentamos en una mesa Omar Marcos y un acompañante más de él para tratar justamente las obras pendientes de Ventanilla Alta. Entre ellos justamente está las pistas y veredas pendientes. Lamentablemente, a la fecha, en ese entonces, en su reelección, fue ese compromiso, y que hasta el día de hoy nunca dio cara a Ventanilla Alta. Oye, al menos a mi persona, Walter, en la cual, Walter, yo he tratado con él. Eustaquio Walter Mendoza, ¿y cómo es eso? Porque eso es lo que pasa con mi reportera Margarita Guapaya, ha estado por Ventanilla Alta, Ciudad Satélite, y la gente, eso que tú estás diciendo, que las pistas están rotas, que no ha terminado, que esto es un desbarajuste, etcétera. Encima, que el parque zonal, el campo deportivo, dicen que ya ha sido reseccionado, y tú me estás diciendo que ese señor no le da la cara, y entonces, ¿cómo es que Omar Marcos hizo una caminata empezando en las lomas, y cómo carajo lo vieron salir a la calle y tirarle huevos y tomate? ¿Qué pasa con la gente en Ventanilla Alta, Eustaquio? ¿Qué pasa? Yo te he conocido a ti como un hombre luchador. Lamentablemente, quienes andan atrás son los mismos, son los trabajadores, porque los vecinos en sí ya no creen en él. ¿Por qué te digo? Porque de acuerdo al documento que te estoy mencionando, hubo un presupuesto aquel entonces de 3.046.160.74, con código 10.25299, en que la obra se hacía en dos partes. La primera era la inversión de 1.549.799 soles, en la cual la primera se hizo solamente la avenida principal. Y los contornos de todo Ventaniata, escúchame, no hay nada. Escúchame, ¿cuánto se tiraron? ¿Cuánto de plata se tiraron? La diferencia de los 3.546.160 menos 1.549.709, esa es la diferencia, que no sé a dónde fue a parar. Se la tiraron, pues, se la tiraron, ese Walter. Ese compromiso que tuvimos con Omar justamente fue para la culminación de todas las obras. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? He esperado pacientemente, pero hoy es el momento de salir al aire y empezar a la lucha contra aquellos que viven del pueblo, aquellos regidores que no fiscalizan y son cúmplices de toda la delincuencia, la administración que pasa en Ventanilla. No es que yo me calle o me haya quedado atrás, Tito. Yo soy el mismo luchador de siempre. Solamente veo el momento oportuno para decirles a las malas autoridades, no solamente en el Callao y Ventanilla, sino a nivel nacional. Estamos trabajando un colectivo nacional contra las malas autoridades, no a la reelección y a la cárcel, todos aquellos que malversan los fondos del pueblo. Walter, esa es mi voz, Tito Walter, Felipa. Perfecto, Walter. Yo quiero meterte en lo siguiente, como lo vengo haciendo con los buenos vecinos que me llaman. Acá no hay nada preparado. Esta voz, tú sabes que yo, con Juan José López Álava, el exalcalde, tengo una diferencia de carácter político casi insalvable. Pero hoy él ha sido entrevistado aquí en mi programa, porque el tema de la comunicación nada tiene que ver con que si estamos de acuerdo políticamente o no. Y entonces le he pedido a Juan José lo mismo que te voy a pedir a ti. Quedan 6 días. Mano, si alguien me pregunta a mí, soy vecino de mi comunicador. Y de verdad, sí estoy haciendo una campaña de concientización para votar al abusivo alcalde del distrito de Ventanilla. Entonces, eso se me está acoplando, ingeniero de sonido, hay que hacer algo. Ese sonido me está volviendo loco. Trate usted, por favor, de resolver ese tema. Entonces, te pido, por favor, Walter, que en los días que quedan, salgas a caminar, hermano, a tocar puertas, a hablar con tus vecinos. Te pido, por favor, que salgas a hablar con los vecinos y a decirle que no se dejen engañar, porque hoy Datum, hermano, ha querido manipular una encuesta en mi narices, enseñándome ahí una encuesta. Yo he bajado con mi... Apágame el monitor, por favor. No, hermano, apágame el monitor, no quiero monitor. Entonces, hoy día me recibieron con Tania, y te cuento, y con esto terminamos, Walter, ¿ya? Bajo del ómnibus y estaban... una señorita de la empresa Datum, y no me querían encuestar. Y entonces, Walter, lo que yo he exigido es que nos encuesten. ¿Y sabe lo que nos dicen? Señor, acá están. ¿Por quién va a votar usted para la región? Sergio Castro, ¿verdad? En esa está tercero. Yo lo vi, me dice, señor, mire, aquí están, porque se veían los cuadritos y todos los votos. He podido ver lo que nosotros tenemos como real, están tercero, cuarto. Me dice, mire, Chimpún Callao tiene más votos, me dice. Es el que más votos tiene. En pocas palabras nos estaban diciendo a mí, a mi narradora de noticias, voten por el que está adelante. Y eso es. Entonces, groseramente ellos están manipulando. Nosotros queremos hablar con nuestro vecino. No se dejen engañar. Va a salir una encuesta de Datum, seguramente infladaza, ya ustedes saben, se lo estoy contando. No crean en eso. Toca la puerta, Walter, a los amigos que me están... Tengo una avalancha, ¿sabe qué? Hace un rato me acaba de salir un aviso de WW Radio Chalaca que hemos colapsado. Es decir, en estos momentos, Callao y Ventanilla está en sintonía de nuestra radio. ¿Ah? Ahí están los ingenieros haciendo esfuerzo para que más gente entre. Y entonces, Walter, muchísimas gracias por esta llamada. Por favor, te pido que te despidas comprometiéndote con eso, porque tengo a un invitado aquí en los estudios de la radio y tenemos que seguir desarrollando la entrevista. Muchísimas gracias. A ti, Tito, gracias por la oportunidad que me das para salir al aire, y a la vez quisiera decir a los candidatos que tienes en tu tribuna en este momento que sean ellos quienes en cualquier momento que ganen las elecciones pida la intervención de la Contraloría con el pueblo, que vamos a salir a apoyar. Walter, yo te, las cosas que pasan en el yo te propongo lo siguiente, reúne a las personas en tu barrio y yo comprometo, aquí le hago firmar ahorita un documento que sea en blanco, y tú dime qué día tienes el documento listo con todos los puntos que tú necesitas para tu zona y que yo estoy obligando a los candidatos prácticamente, discúlpeme vecino, que ya no lo hagan de palabra. Tú dime qué día y que vayan los candidatos arriba y que firmen el compromiso, Walter, porque ya a veces tenemos que hacer eso, papelito manda. Adelante, okay, Castro. Escúchame, Walter. Gracias por la oportunidad. Castro te está hablando, por favor. Walter, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio Castro, por Somos Perú. Ok. Sergio Castro se identifica con el pueblo del Callao y sobre todo de Ventanilla. Vengo caminando 12 años en Ventanilla y conozco la realidad lugar por lugar, pueblo por pueblo, sitio por sitio. Y Ventanilla Alta, definitivamente Mina Santa Rosa, está totalmente abandonado. A pesar que hay un grupo de que ya tienen habilitación urbana para que comiencen a desarrollar título de propiedad, no hay agua ni desagüe. Es un tema que ya va a venir por el gobierno central. Pero sin embargo, anoche yo estaba escuchando nuevamente y nutriéndome de la necesidad del sector de Santa Rosa y de Ventanilla Alta, y mi compromiso ya está escrito. Mi compromiso es con todo el Callao y sobre Ventanilla. ¿Tú estarías dispuesto a subir? Lo permites, por supuesto. ¿Tú estarías dispuesto a subir a firmar un compromiso con Walter? Eso es lo que le estoy diciendo a Walter. Si tú me lo permites, acá estoy en Ventanilla, me dirijo donde estás tú, te firmo un documento porque realmente tenemos que reafirmar todo lo dicho en el debate electoral que salió a nivel nacional. Y lo más importante, el compromiso de honor para que una vez que lleguemos, no solamente ofrezcamos ni prometamos, sino cumplamos, porque así tienen que ser las cosas. Ventanilla tiene que comenzar en Ventanilla el cambio y la gran transformación que el Callao necesita. Tiene el 50% de la población del Callao y quien gana Ventanilla, gana el Callao. Y ese es el pueblo. Tú has ofrecido, Sergio, aparte de los puntos, no sé si algunos convenios aún no has, lo has expresado al aire. Sí, Walter ya se despidió, pero seguramente se comunicará con la producción para ver. Y entonces te dejo en libertad para que sigas indicándonos con qué otras organizaciones ha venido firmando compromiso. En principio, acá me acompaña José Peralta, que se ha unido al equipo de trabajo, que es el representante de la micro y pequeña empresa. Estamos desarrollando convenios a todo nivel. ¿Ya? Primero, compromiso de gobierno con los gremios del sector educación y salud, con los gremios de transporte de carga pesada, con los pescadores artesanales, con los pobladores de los poblados de Ventanilla, de Pachacute, con los diferentes pueblos, más de 300 propietarios, porque para mí son propietarios desde el momento que ya están viviendo en su sitio. Los de Pachacute, para respetar sus predios. Por supuesto. Y evitar que venga esta cochinada que viene ocurriendo ahora, que hay un tal no sé qué y un tal no sé cuánto, que lo no sé quién y lo no sé cuánto, que se lo venden a uno, se lo venden a otro. Basta ya de tráfico de terrenos. Eso está en manos del gobierno regional. Recuperemos la dignidad del pueblo del Callao, del pueblo de Ventanilla y del pueblo de Pachacute. Ventanilla tiene y debe tener su hospital general. Y Pachacute también. De esa forma vamos a poder llevar salud a toditito el pueblo de Ventanilla. ¿Tú has hablado de traer el gobierno, la sede del gobierno regional a Ventanilla o escuché mal? No. Gobierno regional, las oficinas del gobierno regional el primero de enero se mudan. ¿Y a dónde lo vas? ¿Y a dónde lo vas a instalar? Prefiero que sea, aunque sea en un comedor popular. Por supuesto. ¿Sabes qué pasa? No te puedo creer. El gobierno regional. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Un maquiseto? Vamos a invitar a todos los amigos de la pequeña microempresa, invitar a los amigos de Gamarra para que todo. ¿Eso va a ser instalaciones productivas? Tiene productiva, que ser instalación productiva. Y tenemos que comenzar a pensar en el una maquicentro marca del Callao. Hecho en el Callao. Y vamos a empezar desde el gobierno regional haciendo un laboratorio de industria de farmacia para poder desarrollar. O sea, los vecinos cuando quieran ir al gobierno regional ya no van a tener que ir hasta la avenida Elmer Fosse. Esa es una buena noticia para Ventanilla. Sí, porque estando el gobierno regional acá, vamos a ver si no le falta pistas, veredas, agua, desagüe y todas las comodidades que el pueblo de Ventanilla necesita. Además de eso, tenemos que comenzar a incrementar, ¿sabes qué cosa? Las instalaciones de empresas privadas que nos van a traer desarrollo de educativo. IGNA, Británico, colegios de primer nivel, porque hay gente que puede. Y que eso va de la mano con la necesidad. Yo le cuento a ustedes que están estudiando superior, ¿ya? Uno, está estudiando en una universidad administración de empresa, la mujercita, y el otro hombrecito se va todos los días a estudiar diseño empresarial en IDAT. ¿Y saben qué, señores? Estudian en hora de la noche. ¿Sabe dónde está la universidad? En la avenida Salaverry, la administración. Mientras sale a tomar en, por ahí por donde está, eso se llama que empalma con el hospital militar, ¿cómo se llama esta? Pershing. Pershing, mientras sale a Pershing, para esperar la JB, que a esa hora ya casi no viene. No, ¿sabe a qué hora llega Ventanilla? 1:00 a.m. Claro. Y entonces no podemos dormir hasta la 1:00 a.m. porque estamos preocupados. ¿A qué hora llega el muchacho? De repente le van a robar el celular. Y ha pasado varias veces. Llega mi hijo llorando. Me dice, me quitaron mi celular, que con tanto sacrificio. Bueno, sería que suelten. Pone el riesgo ahora en su vida. Te matan. Te matan. Así es. Entonces, mira, y eso le pasa a muchísima gente. No le corresponde a la región, sino le corresponde a Chile, al Zamora, cuando tome el gobierno local correcto. Y con ella vamos a trabajar y desarrollar un trabajo la facultad desde el transporte. ¿Por qué? Porque no solamente es tus hijos, son mis hijos, tus hijos, los hijos de todo el pueblo de Ventanilla, los trabajadores, los padres, las pero madres, lo más importante, que demoran 3 horas de salir, 3 horas de noche, horas de trabajo o estudio. Hay que asegurar. 14 horas fuera de Ventanilla. Hay que asegurar eso, pero así lo es. Que me ha gustado más universidad. Es acercar la universidad a los institutos superiores para nuestros hijos. Institutos tecnológicos. Acá mi reportera tiene 18 años y está trabajando acá y me dice, no puedo estudiar superior porque a veces no hay para el pasaje para ir al Lima. Así es. Una y otra vez los muchachos se quedan pateando lata. Lo importante que me falta, a través de tu persona, quisiera comprometer a todo el gremio de comunicadores que hoy en día han hecho un sindicato, gremio de comunicadores sociales de Ventanilla. El círculo de periodistas de Callao y Ventanilla, correcto. Me falta firmar el compromiso con ustedes porque yo creo que debe existir el canal del Callao, el canal local donde realmente se comunica y al mundo entero cómo creció y cómo se desarrolla el Callao. No lo que viene expresando la prensa nacional de Lima, que solamente llega al Callao cuando existe muerto, existe sicariato, existe una banda, qué sé yo, y solamente trasladan del Callao esa es una hacia noticia, Lima. Esa es una noticia que a mí particularmente me agrada y te pido, por favor, por que tengamos que... cuidado. Mira, también, ¿eh? yo quiero decirte lo siguiente, ¿ya? Por eso sé que ya tengo tu voto, escúchame, y el Alejandro. Escúchame, mira, yo quiero que usted sepa lo siguiente, ¿eh? Así como hay candidatos y candidatos, por si acaso, hay candidatos y candidazos, así también, yo lo he dicho aquí públicamente, Sergio, hay ocasiones en que siento vergüenza de la profesión, siento vergüenza ajena, porque así como hay candidatos y candidazos, hay periodistas y periodistas. Lo que pasa es que a mí me enseñaron el tema de la ética. Valores. Los valores, nunca... me gusta hablar de los comunicadores sociales, pero debo decir que algunas veces siento vergüenza de la prensa nacional que se arrodilló ante Vladimiro Montesino. Entonces hay que tener cuidado también con quién firmamos los convenios. Yo te digo, no. yo te digo, ¿eh? ojo, porque si le vamos a entregar la firma, un canal de televisión a esa gente que alguna vez se arrodilló con Vladimiro Montesino, es como poner, ¿no? El Callao a su servicio. No, es como poner pues a un ratón a cuidar un molde de queso. ¿No es cierto? O al gato a cuidar el despensero. Señores, hay comunicadores sociales en el Perú que se han dado contra la mafia mientras Tito Felipa fue perseguido desde que el hombre disolvió el Congreso hasta el año 99 de la marcha de los cuatro suyos, y nos equivocamos con el cholo que lustra zapatos y nos volvió a joder. Y entonces, es la verdad. Sergio, y mientras me corretearon de Ventanilla a Chincha y he regresado, ahí vieron muchos que comían pues el mismo plato. Y el día de hoy, mientras yo estoy aquí afónico, gritando para carajo a la mafia de Ventanilla, hay comunicadores sociales que se prestan para la jugada de que estos sinvergüenzas se queden acá. Entonces, no puedo hacer más que sentir vergüenza de mis algunos colegas de una actitud tan mala e irreverente. Entonces yo te pido, a mí me gusta mucho. Tú lo has dicho, hay de todo. A mí me gusta mucho. La selva de cemento y de arena de Ventanilla, así hay es. De todo. A mí me gusta, y yo creo que tú te debes saber. A mí me gusta tu idea de un canal de televisión, porque aunque no lo creas, tengo debajo de la escalera de mi domicilio un transmisor de canal de televisión. señores. Bueno, que, pues te lo compraremos que en la época regional, ¿no? Que en la época de Juan José López Álava, lo tuvimos al aire. Tania estaba más chiquita, ¿no? Estaba más pequeñita, ¿no? Es mi ahijada. En realidad el canal de televisión estuvo. Queda en familia. Estuvo 4 meses al aire, Sergio. ¿Y sabes qué? Me mandaron al ministerio a corretear y lo cerraron. ¡Ay, pero qué pena que Tito Felipe, pues sea el que quiere la idea del canal de televisión, ese pata es jodido! ¿Y cómo le dije Juan José López? ¿Qué le voy a dar, pues, a Tito Felipe el apoyo? Yo no quería que me dé el apoyo, yo quería que vaya, porque regional sí puede ir donde el viceministro de Transportes y Comunicaciones. Es más, ahora la ley le da facultades así a los gobiernos regionales para promover medios de comunicación. Autónomo. Entonces, promover los medios de comunicación. Preparemos con el grupo de comunicadores que hemos fajado un documento para firmar ese compromiso con Sergio tiene Castro. Tiene que hacerse y lo vamos a firmar. Local. Nos y no abanderamos de ese tema. Y no claro solamente canal eso. De televisión. Hablando de comunicación, a través de la comunicación, la ley dice que un porcentaje de toda la transmisión tiene que ir para educación. Y eso no se hace. No se hace. Actualmente no se hace. No se lo hace. Que vemos solamente son programas de escándalo. Así es. Y se acababa. Y eso va contra la educación. Pero bueno, ese no es un tema que lo vamos a discutir. Lo que yo te tengo que decir, que además de todo lo que ya te he dicho y que todos tus oyentes están escuchando, este que momento, la web está reventando ahorita. Definitivamente, Pachacute, parque industrial, tecnoecológico, donde vamos a dar además el valor agregado de la marca hecho en el Callao. Eso se tiene que escribir con sangre. Y eso está grabado. Nosotros tenemos grabando todos los programas. Eso está, así tiene que ser. Además, si el gobierno regional está en Ventanilla y tú no cumples, Tito, te voy a mover, compadre, te voy a mover todos los cerros y vamos a ir a decirte, Sergio, tienes que cumplir, hermano. Y a esto tenemos que comenzar a diseñar el nuevo sistema de transporte desde el Callao hacia Lima. Por toda la Néstor Gambetta con corredor segregado, una línea. Y la otra línea que va de la Néstor Gambetta por toda la Panamericana Sur, por toda la Panamericana Norte hasta la Panamericana Sur. Para empalmar con el tren. Y ojalá que algún día eléctrico a Estancón. Sería espectacular. Que tenemos que comenzar a trabajar. Hay que correr eso. Por supuesto que sí. Porque y la avenida Néstor Gambetta tiene la posibilidad también de traer todo el espacio habido y por haber. Acelera, Sergio, porque te quedan solo unos minutos. Yo voy a terminar a las 11, pero hoy día, como hemos tenido varios candidatos, tenemos esa posibilidad de que tú, el día de hoy, que en ese ritmo en el que vienes galopando, en esa situación en la que vienen los corriendo, ¿no? Javier Orellana, Hugo Cayán, tú allí ya de atropellada, en tercer lugar, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo se llama? Félix Moreno viene relegado después de ti, es increíble porque no figura en las encuestas. Ojalá que pueda entrar en estos últimos días, dicen que sale por ahí el tema. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa, pero bueno, ¿qué más, Sergio? Porque me dice que ya te quedan minutos, pero bueno. Dale para adelante, hasta donde alcance el tiempo. Sergio Castro, médico, cirujano, especialista, ¿correcto? Preparado, no de ayer a hoy día, sino preparado desde hace 12 años en la práctica social dentro del Callao y de Ventanilla y en los sectores más pobres, y desde hace 2 años se viene preparando para gobernar, ¿correcto? Ahora, Sergio Castro es hijo de médico, hijo de profesora y hermano de policía. Conozco las 3 realidades sociales más importantes que necesita el pueblo. Correcto. Segundo. Tercero, Sergio Castro sigue el legado histórico de un hombre que le puso trabajo, honor, dignidad, luz, progreso y desarrollo a Alberto Andrade Carmona. Y Sergio Castro lo va a superar. Porque todo hijo supera al padre. Eso debe ser el motivo. Ese legado es el que creo que ha hecho, ¿no? La gente te ve. Ese legado histórico lo vamos a expresar acá en el Callao. Y vamos a marcar la diferencia entre el Callao y el resto de regiones, incluyendo el gobierno central. Porque solamente déjame decirte que no solo lo que he hablado y he transmitido, sino sencillamente en los 100 primeros días de gobierno, Sergio Castro pone la primera piedra en el proyecto, megaproyecto Isla San Lorenzo, un proyecto que ya está prácticamente diseñado desde el año 1999. ¿Y qué pasa de arriba? ¿Y qué pasa de arriba en el Congreso? Te dicen, no, no va, no va. No, un momentito. Me la insurgencia con todo el pueblo del Callao, porque eso no solamente va a cambiar la historia del Callao, sino la historia del Perú. Porque oye, tú estás hablando de cosas serias, no, Sergio. La verdad es así. De llegar a ser gobierno, Sergio Castro pone la primera piedra, impulsa 300.000 puestos de trabajo para el pueblo del Callao. O sea, yo, amables oyentes, estoy escuchando a un candidato regional, pero yo he dicho, ¿no? Oye, le regaló el señor Alan García Pérez el puerto APM Terminal. No puso ni un puto centavo sobre la mesa. Se lo regaló, señores, se lo regaló, así como lo escuchan. No puso ni un sol. No puso ni un sol APM Terminal. Es más, resistiendo con lo que ganó, porque en APU Perú, señores, ganaba un montón de plata. ¿Y sabe qué? El presidente regional, porque fue el señor Alan García que lo hizo, el presidente regional, Alexander Curi Bumachar, se quedó callado. Próximo congresista y próximo vicepresidente. Vicepresidente en la lista de su amigo, que Sergio, no hizo nada. Él podía hacer lo que tú estás diciendo. Él podía mover al pueblo del Callao y oponerse. Pero no, él es parte de ese negocio. ¿Y sabes qué, Sergio? Sergio, te quería hacer una pregunta respecto a ese gran tema como que tenemos, que es el desarrollo económico. Una vez puesto en funcionamiento el megapuerto, ¿cuál es tu segundo paso dentro de? Yo considero que la educación es la parte y la base de cualquier desarrollo. Entonces, comenzamos en forma progresiva a iniciar la gran transformación en la educación, porque el inglés ya no es un derecho, sino una necesidad, con una política regional de la currícula en forma progresiva para que comencemos a desarrollar la currícula bilingüe en el Callao. Tercero, comenzar a nivel de todo Ventanilla, coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales, la habilitación urbana, saneamiento físico legal de las propiedades de todititos los propietarios que tiene actualmente en sus respectivos hogares. La fabricación e impulsación del parque tecnoecológico con una marca especial hecho en el Callao. 5. La creación de la Escuela de Policía Regional. Eso es importante porque tenemos que comenzar a dar la seguridad que el Callao necesita. Con un convenio directo con el Ministerio del Interior, vamos a desarrollar policías en la región y una vez capacitándolos, formándolos, vamos a exigir que se queden a trabajar 2 años en el Callao y que después los cambien, como es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Ellos van a manejar. Y lo más importante, vamos a comenzar, mira, cuando se produce un delito criminalística, todo va al laboratorio de criminalística. Nosotros vamos a tener nuestro propio laboratorio y de esa forma vamos a facilitar la labor de la Policía Nacional para que puedan inmediatamente ejecutar la detención y la Fiscalía promocionar la detención del individuo que comete el delito. Eso es lo que vamos a hacer, pero sin embargo no nos podemos olvidar del sector salud, política preventiva de salud. Eso a nivel de las bases de salud, que ya lo hemos venido trabajando desde hace 2 años, Casa del Niño, del Adolescente y del Adulto Mayor. ¿Ya se ha firmado compromiso con ellos? 2 años trabajando las bases de salud en Ventanilla, en diferentes sectores. Entonces, lo que vamos a hacer es institucionalizar estas bases de salud. ¿Por qué? Porque cuando tú, como padre de familia, necesitas ir a trabajar, padre y madre se van y me dejan al hijo en las casas del niño regional, donde lo vamos a tratar, alimentar, a cubrir y a proteger hasta que el padre venga y lo recoja. ¡Qué bueno! Segundo, insertar al adolescente que cae en drogas, cae en diferentes, alcoholismo, robo, para no alimentar la cárcel. Lo que tenemos que hacer es una reinserción social para que los jóvenes puedan nuevamente reintegrarse a la sociedad. Y tercero, la casa del adulto mayor. El adulto mayor o la edad del anciano es la parte más larga de la vida. Siempre se lo he dicho. Nos hablan, ya los alcanzo, ya los alcanzo. No, por ahí vamos. Todavía estoy chivolo. Entonces, es la etapa donde, primero, viene con enfermedades. Segundo, la soledad, los hijos crecen y se van. Tercero, estás misio. Eso es lo peor. Porque desgraciadamente no ha tenido oportunidad. Oportunidad en 20 años que han pasado y atrás no hemos podido ahorrar, ONP. No, Sergio, también las autoridades nos han adormecido y medio amariconado, carajo, aquí en el Callao, Sergio, porque lo único que han hecho es trabajar para los grandes negocios y empresas, y yo no digo que esté mal, la inversión privada tiene que venir, porque de eso depende el desarrollo, pero tiene que ir aparejado con el trabajo de los más pobres. Así es, la asociación pública-privada hoy en día, gobierno central, el gobierno regional no invierte un centavo. Sí, pues. Correcto, simplemente administra, controla, que se ejecute y que se haga bien la ejecución, produciendo trabajo, mano de obra, no barata, con calidad. Y bien remunerada. Y bien remunerada como debe de ser. Así es. Entonces, eso es lo que la región de Sergio Castro promete en los 100 primeros días de gestión. Y después de eso tenemos que comenzar a proyectar, no el carado que quiere hacer APM, porque quiere crecer metros, sino en la isla San Lorenzo, ¿Has conversado con el capitán de navío? Lisandro Paredes. Lisandro, ya él ha dicho que sí, ¿está de acuerdo? Por supuesto, Lisandro Paredes es el dueño del proyecto. Ya lo hemos conversado, lo hemos dialogado, nos hemos sentado. Ese es un tremendo notición. Vamos a respetar y hacerle respetar lo que por resolución de gobierno ya está aprobado. Y aprobado por todos los niveles e instancias respectivas. Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, COPRI, COFOPRI, Proinversiones, Congreso de la República, todo lo ha aprobado. ¿Y por qué no lo ejecutan? Porque sencillamente el desarrollo del Perú va en progreso del subdesarrollo de Chile y Ecuador. Así es, Entonces, sí. El favor pues a la nación de la mamá de don Alexander Curi Bumachar. ¿Sabe que no salió al aire esa partecita cuando yo te dije que don Alan García Pérez, por un desperfecto técnico, había vendido APM Terminal? Y lo dije porque me gustó que dijiste que tú ibas a movilizar a la población chalaca si alguien se oponía a la construcción de la isla, no, del megapuerto de la isla San Lorenzo. Haremos la insurgencia que el Callao, una insurgencia real, concisa y que está considerada en la constitución política del Estado. Se puede hacer porque vamos a reclamar lo que por derecho nos corresponde. Es más, La Punta, el distrito de La Punta es el distrito más pequeño, 0.76 metros cuadrados en relación a la isla San Lorenzo. O sea, 25 veces La Punta de la isla San Lorenzo. Nueva zona financiera, nuevo aeropuerto, nuevo terrapuerto y nuevo puerto. Y vamos con túnel que sale arriba, hacia subterráneo. La Perla Baja. Sí, o sea, pues. ¿Qué estamos esperando? ¿Queremos seguir en el subdesarrollo o queremos comenzar a crecer como puerto? Si tú miras al mapa mundi rápidamente, cualquier país del mundo quisiera que tenga tener puerto, la ubicación. Por supuesto, que tenga puerto, hay crecimiento, desarrollo, progreso y trabajo. Sí. Y nadie tiene la ubicación que tiene la isla San Lorenzo, en el centro del mundo. Así es. Frente a Asia. Al otro lado, Singapur, estamos frente a frente. Los dos. Así puerto es. Hub del mundo sin sería embargo, bueno, Singapur y la isla San Lorenzo. Singapur ya es megapuerto. Tiene 11 megapuertos y 9 megapuertos y 11 aeropuertos. Sí, pues. Y la isla San nosotros Lorenzo, acá tenemos siendo subdesarrollo y lo único que hemos crecido es en violencia y tráfico de drogas. Nuestra gente pobre, ¿no es cierto? Mientras los grandazos como Curi han hecho sus grandes, tremendos negociazos y para eso nos han puesto a sus alcalduchos en ventanilla, como el señor Omar Marcos, que lo único que hace es decir, sí papá, sí papito lindo, sí, voy a vender la comisaría, sí papá, sí, como se meten ahí debajo y empiezan a gritar, voy a vender el parque zonal. No funciona la cosa. Le estás sacando el respeto, pero al perrito. Al perrito, con la disculpa de los perros. Con la disculpa de los perritos. Caray. Aquí y acá queremos. Nosotros vamos a hacer el primer hospital veterinario del Callao y del Perú. Uh-huh. Es más, no existe más que un centro atirrado a nivel nacional. Eso será después de haber resuelto el problema para los niños, las madres solteras, etcétera. No, por supuesto, definitivamente. ¿No? Porque hay una primera, no vayas a cometer el error que cometió don Omar Marcos Arteaga. Primero construyó el centro de protección a los perritos. Yo amo a los perritos, no crean que no. Sí quiero que tengan un lugar. Oye, pero hay niños que duermen en el parque. No. Y no tienen, pues, no tienen dónde dormir, que taparse. Está bien, pues, primero resuelve el problema del albergue para los niños, la casa de refugio para las madres, para los ancianos, y paralelamente para los gatitos, los perritos, pero están, pues, en cuarto orden. Y en cuanto a salud, Hospital General Ventanilla y Hospital General en Pachacute. Perfecto. Así vamos a poder primero administrar la salud como debe, un presupuesto realmente idóneo, real y transparente, para que estos hospitales no les... No va a haber borrón y cuenta nueva. No, para nada. Para nada. Para eso se encarga la policía, fiscalía, procuraduría. Tú vas a entrar y nosotros a dejar que los procuradores ahí van a ingresar y hacer el trabajo que les corresponda. Yo no me preocupo en eso, se preocupan ellos. Yo me preocupo empezar a trabajar desde el primer día. Transformar a Ventanilla y al Callao en un polo de desarrollo y a vivir no de espaldas al mar como venimos viviendo desde la fecha de nuestra creación. Y definitivamente dentro del... Te tomo la palabra, Sergio. De salud, no. Sergio, te tomo la palabra. Y te lo firmo por notario, porque no le temo a la pluma. Es más, creo en el desarrollo. Sergio, no necesitas firmar nada, porque si tú no cumples, nosotros tenemos un compromiso de trabajo con la gente de Radio Chalaca. Mira, y de Prensa Chalaca, y vamos a hacer a largo plazo, de la buena. Decir, y entonces vamos algo. A seguir aquí. Yo te vamos voy a decir a algo aquí. Que probablemente esto va, en cierta forma, a alimentar a todo el pueblo del Callao y de Ventanilla, que en este momento nos están escuchando. Justo me comentaba mis hijos hace unos días, 2-3 días atrás. Papá, papá, me decía, mis amigos están que me fastidian en el colegio. Dice que te estás presentando y de verdad, te felicito, papá, mi profesora, la secretaria del colegio, o sea, todo el mundo. Yo digo una cosa, si uno obra mal, ¿quién paga? Sí, pues tus hijos, imagínate, la familia. Están con la felicidad, el entusiasmo que el papá está postulando. Imagínate cuando dicen, el papá es un delincuente. Claro, y sobre todo también a la gente que ha confiado en ti. Por es jugar con la esperanza de la gente. Por ello, Sergio Castro no va a defraudar. ¿Será que viene firmando, a la ¿no? familia, por supuesto. Por eso ni que a viene la firmando. Familia, mi familia, ni a la familia, que son todo el Callao, a ninguna institución, a ningún gremio, a ningún sindicato. Nosotros vamos a desarrollar honestidad, trabajo, y definitivamente la responsabilidad recae en uno cuando lo hace con calidez y con calidad. Un gobierno, una región, un distrito, una provincia, una institución, si tú lo administras con responsabilidad, definitivamente no vas a tener ningún problema. Tengo en este momento la satisfacción de haber salido por licencia del Hospital de Ventanilla, como subdirector, correcto, y después de las elecciones regresar por la puerta grande, porque lo único que yo he hecho es administrar asistencialismo al pueblo del Callao, al pueblo de Ventanilla, y hoy en día, en este momento, el Hospital de Ventanilla tiene los mejores indicadores de salud a nivel nacional, con premio nacional. Esa es la carta de presentación de Sergio Castro. Sergio, tu palabra de despedida para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, de verdad pidiéndole mil disculpas a la gerencia de Así Es Ventanilla y a la gente de Prensa Chalaca por haberme un minuto más. Sergio Castro, de verdad, tu palabra final es todo el cherry que tú quieras hacer, tienes un par de minutos para despedirte de nuestros oyentes y decirle qué es lo que tienen que hacer el próximo domingo, esperando que vengas el día... no, pues el día 6 ya no, pues él tiene que venir un día antes, todavía nos queda hasta el jueves tenemos, ¿no? Yo le he dicho, queremos el día miércoles o jueves una entrevista aquí en la radio, Sergio Castro, y el día 6 evidentemente tendrás que venir acá a la radio a celebrar, pues, con nosotros el triunfo que el pueblo triunfo te va. Triunfo democrático, triunfo que realmente no va a triunfar Sergio Castro, ni Somos Perú, triunfa el Callao. Tu palabra final es, Sergio. Este 5 de octubre, una fiesta democrática donde Somos Perú se presenta en todos los niveles de gestión, región, provincia y distrito. Y la gente que en este momento tiene Somos Perú a nivel de candidato, gente proa, gente honesta, que realmente lo único que va a hacer es entrar y desde el primer día trabajar, porque plan de gobierno a nivel regional, distrital y provincial ha sido preparado con mucha tecnología y profesionalismo. Este 5 de octubre marquen los cuatro corazones de Somos Perú para que el Callao inicie su gran que a gritos solicita hace tiempo. Muchísimas gracias, Sergio, por tu visita. Como reiterando el pedido de Tito, esperamos pues que antes de que se termine las entrevistas en la campaña puedas estar nuevamente con nosotros y compartir con el pueblo de Ventanilla toda esta agradable noticia de desarrollo. Y aprovechando, mi estimado señor Peralta, después de haber escuchado usted a Sergio Castro, ¿cuál es su voto para este 5 de octubre? ¿Qué quiere hacer Peralta? Que diga Peralta, que diga. Ya firmó, bueno. ya decidió Peralta, todavía lo está pensando. Hoy día ya lo hemos visto que ha venido con Sergio Castro. Ante todo, muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Chalaca y Así es Ventanilla. Y al pueblo ventaniense, por supuesto, por la grata presencia de acompañar acá al doctor Sergio Castro. El sector gremial de la micro pequeña empresa ya decidió el voto. Y el voto se siente representado en el gran debate nacional que tuvo el doctor Castro al expresar de que Ventanilla tendrá su parque industrial tecnoecológico en la cual generará trabajo con convenios interregionales y sobre todo con una identificación de marca hecho en el Callao. Creo que eso lo hace sostenible en un proyecto a largo plazo. Estoy sumamente complacido de que eso lo haya dicho en el debate, ya que ningún candidato lo dijo solamente de una forma genérica. Y creo que acá con acciones genéricas no se trabaja. Se trabaja con sostenimiento en el tiempo para que el chalaco tenga trabajo permanente y que nuestros hijos tengan salud. Nuestras madres de familia y los comedores populares sean transformados en comedores de restapueblo. Y eso creo que va a articular mucho trabajo en el Callao. Realmente, sí. Yo creo que la última entrevista que tenga Sergio Castro acá en Radio Chalaca me va a convencer plenamente. Yo sí estoy, y lo digo abiertamente, sin ningún temor. La verdad que sí, me está convenciendo Sergio Castro. Todavía faltan ajustar algunas cositas, pero todavía. Espero que el día jueves Sergio Castro nos pueda convencer, aparte de la amistad, aparte de lo que somos chalacos, también tenemos que ver los puntos congruentes, concisos del desarrollo de Ventanilla. Claro que sí. No, y eso es importante. Amigos de Radio Chalaca, ustedes en la sintonía, han escuchado dentro de todos nuestros exponentes una forma característica de lo que es el chalaco. La virilidad nuestra ha sido ser la cuna de las leyes. Y Ventanilla es el eje de desarrollo social y económico de la región Callao. Y lo dije hace unos días, el Callao es el eje de desarrollo económico del Perú. Y por consiguiente creo yo plenamente que lo que ha dicho Sergio Castro deja plenamente establecido que aquí en 4 años convertiremos a la región Callao en la estrella que va a guiar a todo el país. Seremos la lumbrera para el comercio internacional. Nos sentimos orgullosos de compartir con candidatos de altura, con candidatos que tienen las ideas centradas. Y sobre todo que quieren hablar, que vienen a exponer, ¿no? Que vienen a exponer su punto de vista. Sergio, agradeciéndote una vez más, y bueno, y que despídete pues de todo este pueblo chalaco que te escucha a través de la web, y no solo el pueblo chalaco, te escucha el mundo entero. Ok, amigos, el próximo 5 de octubre, fiesta democrática, no se olviden de marcar razones de Somos Perú para comenzar el cambio que el Callao necesita y la gran transformación. Y amigos de Cerro Cachito y Humerales de Ventanilla, mañana estoy con ustedes a las 10 de la mañana y después 10 y 11 de la mañana respectivamente para poder cumplir el compromiso de honor de Sergio Castro con todos los discapacitados del sector. Y de Eustaquio Mendoza y, que te llamen. Así es, y de Eustaquio Mendoza. Yo me comprometo para que también poderme acercar y firmar lo que se debe firmar. Porque quien hay 300, firma se compromete hay 300, y se obliga a cumplir. Hay 300 transportistas que cubren la ruta Ventanilla Callao, Ventanilla Puente Piedra, Ventanilla Pachacútec, que tienen, me estaban hablando en estos días. Ya firmamos el convenio. Les he dicho, ¿no? Porque ya. Ellos están pensando que quieren tener sus terminales, quieren ya ver. Ya firmenio. Perfecto, vamos a comprometerlo. La despedida de Pepe, okay, que viene haciendo este trabajo de coordinación con los gremios empresariales y me parece extraordinario. Bien, porque papelito manda. La verdad de las cosas es que queremos que en el Callao empiecen las cosas con orden. Y los gremios empresariales, los gremios de educación, los gremios de construcción, de transportistas, de la pesca artesanal, deben trabajar pacto de gobernabilidad con el gobierno regional. Porque esa es la única forma en la cual ellos mismos conocen su propia realidad. Yo estoy más que complacido en el debate nacional que tuvo el doctor Castro y que de lejos fue el mejor, ¿no? Y es por ello de que hoy abiertamente pongo mi camiseta, ¿no?, a favor del doctor Sergio Castro y a favor de Perú como un vehículo de participación política para que el gremio del sector empresarial sea respetado siempre, para que los chalacos tengamos trabajo y los ventanilleses tengan mucho más. Porque el parque industrial tecnológico nace en Pachacute y nace con todos nuestros quechuahablantes, con la gente del oriente, de la costa, sierra y selva. Vayan por el voto de Sergio Castro y pongo el pecho por él. Gracias. Muchísimas gracias a ti, José Peralta. Señores, yo quiero despedirme con una publicación. Miren, esta publicación la hizo nuestra colega María Ángela Campoblanco. Dice: Omar Imparable. Omar Imparable. Mi colega, ¿cómo se llama? La Campoblanco. No voy a hablar porque la opinión de ella se respeta. Pero miren la respuesta. Pásenme un lente, porque me he olvidado de lentes. Vamos a ver, estoy un poquito mal. ¿Lente de lectura? ¿Alguien tiene un lente de lectura por ahí que me ayude? Marcos Infantes. Marco Infantes. Pásamelo, de verdad. Ya estoy un poquito mal. Marco Infante dice, ya sé por quién vas a votar, amiga. Buen cherry para tu amigo, le dice a nuestra colega, ¿no? Se está tomando la gente partido. Carlos Alberto Munar Vela dice en el Facebook, hasta que tengo una avalancha. Carlos Alberto Munar dice: ¿y las coordinadoras que han sido obligadas a trabajar y los 100 soles? Luis Rey Amaya Pinglo dice: puros trabajadores de la municipalidad, gente obligada y gente pagada, estuve en la movilización. ¿Para qué publicaste, Angelita? No le has hecho ningún favor, porque hay más de 120. Escuchen, Marco Infante dice: prensa pagada también. Oye, Marco, no metas a todos en el mismo saco, por favor. Por eso yo decía al comienzo, hay prensa y prensa. Sarita Beltrán Espinosa dice: hubiera sido para la gente que había en el estado de caminata. Es gente que quiere a Omar Marcos. Sale por ahí Alberto Munar Vela y le dice, Carlos Alberto Munar dice: sí, gente que quiere que se vaya. Luis Espinosa dice: no realizó una marcha para defender la venta irregular a un ecuatoriano del Parque Zonal. Ciérreme la puerta, por favor, ciérreme la puerta. No vaya a ser que venga otra cucaracha y se meta a los estudios de la radio justo cuando estoy hablando. ¿Por qué no hizo una marcha parecida a esa y obligó a sus trabajadores, dicen, para defender el terreno del Parque Zonal de Pachacute? ¿Por qué no hizo eso? Ahora para la campaña sí saca gente, dice: pachacutano, no más, no más. Esa es gente trabajadora pagada de otra zona que vienen a la marcha. Te va a matar, Omar. ¿Para qué miércoles publicaste algo si esto no le ayuda? Carlos Alberto Munar vuelve a la carga y dice: hasta que por fin despertamos. Nosotros fuimos los que le elegimos y nosotros mismos lo votaremos de ventanilla. Esto es contra Omar. Carlos Alberto Munar sigue y dice: bueno, hay que hacer honor a los que luchan. Cuba dice: Víctor Álvarez, segunda vuelta, tu voto decide. Y le sale alguien ahí y dice: él pertenece a la misma mafia de Curi, fue el secretario general de Chimpún Callao y vicepresidente regional, qué jodido. Sí, no digan eso, por favor. Él fue su uña y carne. Uña y carne, juntos. Ah, mariachi para que cante. Ah, ya, está bien, aclarando. Luis Justiniano dice: voten por un vecino pachacutano, voten por Fran Villegas. ¡Hey! ¿Qué pasó? Un votito. Mariela Figueroa Bejarano dice: no lo quieren a Omar, quieren su chamba. Todos sabemos que la exagerada permanencia en un cargo de aferrarse al poder es por algo o alguien, en beneficio propio, y en el caso de Omar es en beneficio propio. Oigan, ¿no? ¿Dónde están los? Olga Ramírez Reati que dice, acá está, hay una, dice: La envidia da cáncer. Tienen envidia de Omar. Un tal Eduardo Segura dice: señora, hace 2 meses usted se quejaba de que Omar no hacía nada. ¿Qué pasó? Que ahora usted cambió, le dice Eduardo Segura a la señora Olga Ramírez. Roger Martín Vázquez Barrante, fue en la época de Juan José López, dice: y la inseguridad ciudadana, y el sicariato, la delincuencia, la venta de drogas, etcétera, también está imparable en Ventanilla. Pucha madre, te va a matar Omar Marcos, Angelita, Campoblanco, todos en contra. Dice: ¿para qué publicas? Néstor Varela Toribio dice: señores, abran bien los ojos, 13.000 soles mensuales es lo que cuesta pagarle a un alcalde que no hace nada por nuestro distrito y ha vendido todo. Además, está repartiendo con la plata de los ventanillenses una revista domicilio por domicilio que está valorizada en 3 soles. Cada una, y con las mismas propuestas, sumen ustedes la cantidad de dinero que invierten en Ventanilla. Sé que sus pares vienen haciendo lo mismo, dice, en el gobierno regional y también en la municipalidad provincial. Sí, nos ha llegado esa revista a full color, caray, esa hubieran dado a los que nos dedicamos a prensa, ¿no? Que tenemos metido en estos negocios, oiga, ventanillense. No, ¿a dónde lo harán? Nadie sabe. Sarita Beltrán dice: ¡asu! Son buenos para criticar, pero no reconocen que Omar Marcos Arteaga trabaja con la población de Ventanilla. ¿Por qué lo critican, por favor? Déjenlo trabajar, dice una persona. Y Jennifer Luis Silva dice: todos sabemos que la inversión de campaña no sale del bolsillo de Omar Marcos. La invasión de campaña no sale del bolsillo de Omar Marcos. ¿Sigo leyendo? ¿Quieren que siga leyendo? ¡Sí! ¿Quieren que siga leyendo? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Quieren que siga leyendo? ¡Sí! Ya, entonces sigo leyendo. ¿Qué más dice? No, yo creo que mejor no. Amigos, todos, Percy Garzola dice: hay 25 pueblos que nunca lo vieron, nunca fueron recibidos por el alcalde y el día de hoy vienen a pedirnos que voten. No votaremos por él. Hay gente que dice que no. Señores, innumerables. ¡Nos vamos! Ya está lista tu revista, sí, 5.000 ejemplares gratuitos, Ventanilla quiere el cambio. Amigos, nos tenemos que ir, se terminó nuestro programa. El día lunes volveremos a partir de 9 en punto de la mañana. Dios me lo bendiga, hasta entonces. Chao.